llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. Libre. What's up, man? Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324 para llevarles lo mejor de la lucha libre en este día tan especial, el Día de las Madres, de las Mamacitas y demás. A todas un abrazo de oso, pero bien sabroso. Les íbamos a decir, a poner las mañitas, pero en todos lados se las están poniendo. Entonces nosotros dijimos, bueno, para ser diferentes, pues, todo el día, todo el año y todo el tiempo es el Día de las Madres, ¿no, Alejandro Espinosa? Así es una felicitación, un abrazo. Muy grande, muy grande. Un abrazo muy grande, mucha admiración, mucho respeto para todas las madres y también para todas las mamacitas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no, con, pues, claro que sí, la verdad que sí, un fuerte abrazo, pero bien sabroso, vuelvo a repetirlo. Y sí, que se la pasen bien en compañía de sus seres queridos. Así es, pero no nada más hoy, todos los días. Yo creo que debe todos... ser siempre, pero siempre decimos esto. Todos también esta frase que siempre debe ser el Día de la Madre, así que no, es. No más el día 10 de mayo. Pero pues lo que sea, todo el mundo lo comenta. Así es. ¿Tú has entrado a un parto, Botamán? ¿A dónde? A un parto. No tengo el valor. Nunca has entrado. No, ¿tú sí? Sí, mira, cuando nacieron mis dos hijos. No, se necesita, la neta, ahí sí. No, se necesita valor para parir, no para ir a estar ahí, ¿no? Ajá. Ahí la verdad es que te das cuenta de la gran labor que es ser madre, o sea, el llevar tanto peso ahí cargando durante meses, sí. Los achaques que traen, todas las descompensaciones, desveladas, o sea, todo lo complicado, pues, para nosotros es muy fácil, ¿no? De ser papá, pues nada más ayudar, nada más estar ahí a un ladito. Pero las mamás son las que verdaderamente se llevan todo ese trabajo, toda esa labor. El parto, que es verdaderamente impresionante, quien no haya tenido la oportunidad de estar en un parto, bueno, te cambia la percepción de cómo ver a las mujeres realmente. Entonces, pues bueno, una mucha admiración, mucho respeto para todas las madres y pues bueno, que la pasen bien, no nada más hoy, sino todos los días del año. Así es, exactamente. Un gustazo, un abrazo, no, la verdad yo no, sí, no me animaría. ¿No te animarías? No. No, hoy, por cierto, es impresionante, la verdad. La hija de Lupita Estrada está estudiando para médica partera. Ah, pues un saludo. No, la verdad, felicidades a Lupita. Después de batallar su hija 2-3 años, uh-huh, por fin logró. ¿Qué? Algo escuché por ahí, pero bueno. Pero bueno, un saludo a todas las, a todas las sus señoras madres, de todos los compañeros, amigos. A ver, perme. ¿Cómo ves? Hay producción, ¿eh? No, hay producción, ahí está. Bueno, saludos a todos y pues los que ya no tenemos a nuestra mamá a un lado, que ya está en el cielo, pues también hay que acordarnos de ellas, ¿no? Así es, pues yo creo que siempre, nunca se olvida. Yo creo que desde el cielo nos están ahí echando la bendición, dando la bendición, ¿no? Así es. Y como dice el maestro Rigo Tobar, en vida se ama y cuando se muere se recuerda con el corazón. Así entonces, es. Entonces, pues un fuerte abrazo para todos. Ahorita deben estar en casita comiendo, Alejandro, preparando. Sí, ya, o ¿no? celebrando en algún, celebrando, en algún lugar. Bueno, a que hoy todos los lugares están súper llenos, ¿eh? Sí, exactamente. Hoy se llena. Escuchando Súper Libre, desde luego, ¿verdad? Escuchando Súper Libre, claro. Bueno, sí. Después de esto déjame saludar a ya al productor que ya escucharon su trabajo, ya empezó a meter ahí los efectos especiales, que por ahí tiene uno muy padre que me enseñó hace ratito, muy no, padre. Es un promocional. Es un promocional que está muy padre. Vamos a escuchar al ratito. Muy bien, muy bien. Sí trabaja, ¿verdad? Sí, sí trabaja. Lo que es tener producción en un programa, ¿no? Exactamente. Porque digo, hay programas que no tienen producción. No, pues nada, pero aquí... Que sí. No pueden hacer ni una vestidura. Pancho Baker no tiene producción. No, saludos no tiene... a Pancho Baker. No, bueno, Panchito Baker se da. Oye, ¿no? Pero ¿por qué le tiras a Pancho Baker si tan amigos que son? Son amigos. Si yo he visto que se van juntos. No, tampoco. Tan amigos, no somos tanta amistad tan no hay. Íntimos. No, tanta amistad no hay. Bueno, ¿por qué se fue Pancho Baker? Ya ves. Bueno, tendremos cortesías para hoy domingo y para el próximo martes de Glamour y hoy domingo familiar. Además de que tenemos unos llaveros que regalamos la semana pasada, pues no vinieron por ellos. Oye, ¿cómo estuvieron? El faraón vino, dijo, voy a regalar unos llaveros, y a partir de ahí estuvo la gente, pero avasalladoramente, preguntando por los llaveros, y cuando ya están, no vienen, ¿qué no onda? Vienen, entonces, pues ni modo, lástima, Margarito, los vamos a volver a regalar el día de hoy, las personas están, quémalos ahorita al aire, los que no, ay, los no que tengo la mano aquí ahorita. Bueno, ahorita chico. Regresando de la pausa comercial, porque ya está bien nuestro invitado también aquí. De una vez lo presentamos, a que Paco no está. De una vez hay que presentarlo, sí. Bienvenido a Super Libre. Gracias, gracias. Un saludo a todos los radioescuchas de Super Libre y en especial al Día de las Madres. A todas las madres, una bendición y un abrazo de parte de su amigo Draego. Draego, también no dices quién es. Bueno. No, pero es la sorpresa, pero ya lo dijo él, ¿no? Okay. ¿Cómo? Bueno, Tata, vamos a hablar contigo. Un día muy especial hoy, ¿no? Para todos los mexicanos y no mexicanos. Así es, creo que hoy es el día que se celebra a todas las madres del mundo, ¿no? Uh-huh. Que ellas son las que nos dan la vida, las que dan todo por nosotros. Ahora sí que están al pie de cañón junto con nosotros. Muy bien, pues excelente, excelente. Vamos a hablar de tu presentación que estuviste aquí en la Arena Coliseo. ¿Cómo te sentiste? Te voy a ser muy sincero, ahora sí que aquí en cabina muy nervioso, ¿no? Los nervios a todo lo que daban. Al momento que empieza la función, se empieza la adrenalina, ¿no? Sentir, pues, una sensación muy grande, ¿no? De saber que ahí fue donde la empresa donde empezaste, uh-huh. Donde el cual no te dieron la oportunidad, ¿no? Emigraste a otra empresa donde te forjaste como luchador, así que las bases del profesor Gran Cochís. Y regresar, ¿no? Al lugar donde empezaste, dices, wow, ¿no? Es una... No te lo puedes creer, ¿no? Es una sensación muy, muy padre, la verdad, pero muy contento, ¿no? Por haber triunfado... Ese día, aunque salí con un fuerte dolor de cabeza, ¿no? ¿Por qué, oye? De un castigo que tiene muy hecho Dragon Lee. Ah, las que el cual no es un suplex. Ajá. Con el que ha ganado, por así que ganó la máscara de Kamaitachi. Mi respeto, es un gran luchador, un gran luchador Dragon Lee. No, y aparte, sí. Era mucha responsabilidad, mucha gente en la arena ese día, ¿eh? Sí, no, te digo que la sensación del momento de que vibraba la arena, el momento de presentarnos, todo, ¿no? Pero ya, como va la lucha, pues se te quitan los nervios, sí, ¿no? Ya, sí. En el transcurso, güey. Y aparte que dio una muy buena lucha. No, diste buena una lucha. Muy buena lucha, Draego, ahí estuvimos narrando y vimos que la verdad lo hiciste muy bien. Los cuatro muy bien, ¿eh? Gracias, gracias. No, pues creo que ahora sí que los cuatro estábamos muy preparados, ¿no? De diferentes escuelas, el hijo del Rayo de Jalisco, Dragon Lee, familia de... Sí. De Toro Blanco, ponte de pie cuando digas la Jalisco de Toro Blanco. Claro, Emperador Azteca, ¿no? Del doctor Moreno. Sí, sí, sí, no, todos, la familia Lucho Rayman del Rayo de Jalisco, entonces, la verdad, el Rayman era el más veterano. Sí, ahora sí que Rayman era, pero no por el ser veterano dejaba de ser no, o sea, efectivo, ¿no? ¿No? Su experiencia avala, ahora sí que muchas cosas. Sí, no, la verdad que sí, Rayman, y la verdad, un momento dado como que se quiso usar rudeza, pero no, ¿verdad? No, fue, más bien es que era choque de técnicos, ahora sí que entre enfadosa todos. Enfadosa la lucha, enfadosa, Paquito, Botamán, Alejandro. No, enfadosa, sino que le damos un toque muy diferente al estilo, porque siempre pueden ser rudo contra rudo, sí. Y por qué no, ahora el cambio de técnico contra técnico. Uh-huh. Exactamente, bueno, ahorita vamos a platicar de eso, 36-13-27-27. Para que se anoten para las cortesías de hoy domingo. Sí, a ver, tenemos cortesías para hoy domingo. Para el martes. Cortesías para el martes. Playeras para niños. Para niños. Son para niños. Para cortesías niños. De Pedro el Millonario. Y también tenemos llaveros de José Luis Barajas el Faraón. Ahorita los vamos a subir en la foto en el Face para que se anoten. Y algo muy importante. Vas a quemar a los que no vinieron. Sí, algo muy importante. Por fallas técnicas, el día de hoy no estamos en la cuenta de Super Libre, solamente en la fanpage que es... Super Libre, así pegadito, sin espacio. Manden el mensaje ahí a la fanpage y por ahí nos vamos a estar comunicando porque hoy no tenemos acceso a la cuenta de Super Libre. Les tengo una sorpresa. Tengo un pase doble para el día de la función de AAA en el Domo de la Solidaridad. ¡Ah, mira qué excelente que viene la función! Pero exclusivamente por el Día de las Madres a A la primera mamá. Acá, la primera mamá que se llame mamá o mamacita que nos llame. ¿A quién no, las primeras 10 llamadas que entren, que digan el nombre de su madre, es el pase doble. Pues. Ok, ya está. Bueno, después de esto vamos a la primera pausa comercial y enseguida regresamos. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. México vive una historia triste, amarga e injusta. Sus gobiernos privatizaron la banca, Telmex, Ferronales. Le cargaron al pueblo la deuda multimillonaria de los bancos. Aumentaron los impuestos. Entregaron el oro, sus playas, su petróleo. En el Partido del Trabajo estamos luchando porque los mexicanos escribamos una nueva historia. Partido del Trabajo, seguridad y justicia para la salvación de México. En Super Libre, todos somos lucha. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hola, ¿qué tal amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Regresamos amigos de Super Libre, estamos muy contentos y de nuevo y aquí Paco Espinosa que parece gato, están viendo limpiando la cara. ¿Qué pasó, Paquito? Acicalando, así se llama. Amigos, ¿cómo están? Un placer como siempre saludarles y bueno, ahora sí que con estas prisas, desgraciadamente pues las rachas, ya sabes que cuando Dios aprieta para una horca, vaya, anoche tuve un problema muy grave con mi madre que le picó un alacrán y pues tuve que estar ahí al pendiente, ahorita ya está como al 70%, digo. Un llamado de atención a toda la gente que dirige el sector salud, por favor, digo, ¿cómo es posible que si yo les doy las indicaciones de que es hipertensa y tiene problemas con la presión, esperen, me cobren antes y esperen a que, a ver si le hace reacción? Ya cuando se puso mal fue cuando intervinieron precisamente todo mundo y le digo, no se vale, eso es lo que realmente no me pareció del sector salud. Bueno, pues ni modo, ya ves cómo están las cosas. No, y vaya que sí, pero mira, las cosas tienen que seguir, el show debe de continuar y aquí estamos presentes, ya que la semana pasada, bueno, ahora sí que una tras de otra, pero vamos a darle con todo a lo que nos truque. ¿Le tuviste miedo a Pedro Olvera? No, Pedro es mi amigo, fíjate que yo le tengo mucha estima porque, te digo, él ha estado precisamente, me encanta verlo como refería, porque es todo un parteaguas dentro de la lucha, lo odia la gente, pero va a morir, pero él tranquilamente dice, pues qué, ódienme si quieren, pero pues obviamente lo que es Pedro y su estima, pues no se le va a acabar ni mucho menos conmigo, ¿no? Así es que saludos, Pedrito, yo sé que está también, pues celebrando de alguna manera, como él dice, a los que la tienen hay que gozarla, yo ahorita sí te lo digo, entiendo perfectamente lo que está pasando y a todas las madrecitas, ¿no? En especial a Betty, a Yoli, a Eve, a todo mundo que tiene su madre precisamente, pues ahí celebrándole un momento de vida. Que le echen muchas ganas porque la vida, híjole, es tan efímera que se te puede ir en un ratito, ¿no? Muy bien, bueno, después de esto vamos a platicar con nuestro invitado Draigo. Draigo, pues nos comentabas hace rato, entonces, ¿tú iniciaste aquí en la Arena Coliseo? Sí, aquí fue donde empecé mis bases, ¿no? En la lucha olímpica grecorromana. ¿Con quién te tocó? Con Gran Cochis. Ah, mira. Siempre he sido alumno de Gran Cochis. Mira. Sí, ¿no? Y tiene, digo, las características de los luchadores que forma el profe, porque la disciplina, sobre todo. La gente pues disfruta a Draigo y bueno, pues ahora sí que la gente le pregunte porque este programa también lo forma la gente y vaya que si la gente lo dice, lo hace, esperan y te lo digo directamente porque ya sabes que no ando con medias tintas ni mucho menos lo que han dicho de algunas cuestiones, La gente dice, ojalá y que no se le vaya a mover el ladrillo del piso, porque pues Drago es un gran luchador, esperemos que así nos siga viendo, porque a las empresas que lo han llevado, la verdad que no has decepcionado, pero vamos, la gente, el público, hace a los ídolos. Así es, no, antes que nada, pues es la humildad con la gente, ¿no? El cariño con el público, porque pues, el público te hace y te deshace así simplemente. Si tú pierdes el piso, pues la gente te va a odiar. La gente te va a dejar de seguir, dejar de apoyar y pues es cuando, ahora sí que desaparece el luchador, ¿no? La fama del luchador se acaba. Sí, sí, sobre todo porque tienes ese empate con el público, ¿no? El público es el que va. Y la verdad yo he visto comentarios de la gente que dice, no, yo quiero ir a ver a Drago precisamente porque viene Triple A y estás allí, viene Chilanga Max, también ya te tienen contemplado. Vimos aquí la Liga Elite y también. Y la gente, la verdad, y así lo dicen, porque yo platico mucho con el público, dicen, es que la verdad de los jóvenes fueron los que se la rajaron arriba del cuadrilátero, pero nos quedaron a deber los lances. Le dije, bueno, pues también no pidas tanto, porque vaya, ahora sí que hicieron lo que tenían que hacer. Yo sé que la gente ya los tiene identificados por ese tipo de lances que hacen, mi hermano, como el que yo te vi, recordarás, en la Arena Jalisco, que me puso los pelos de punta, y mira que son muchos, en ese mortal hacia atrás que pegaste en el poste. Sí, no, que me desequilibré, ¿no? Sí, por completo. Sí, son, ahora sí que pasan, cuestiones de que pasan en la lucha, ¿no? Que un día estás, se te va el rollo, no sé, estás pensando otra cosa al momento de hacer las cosas y pues te va. Exacto. Sale mal, ¿no? La concentración, porque incluso perdieron los campeonatos. Sí, de hecho es lo que siempre hago, y mucha gente me dijo, es que siempre lo haces, es que siempre eso. Sí, sí, pues, pero no sabes qué estoy pasando. O qué golpes, secuelas de la función es. Eres un ser humano y te puede doblegar. Sí, después de dos caídas muy duras, ¿no? Porque fueron duras, ¿no? De golpe tras golpe, sotones y todo eso, todavía quieren que te levantes y te vuelves un Superman, todavía hueles y... No, pues ya no. Digo, ese es prácticamente lo que hay gente que ya, o sea, el luchador acostumbra al público. Eso es lo que la gente de repente dice, es que sí. la costumbre que tenemos de verlo, o sea, el riesgo que ustedes, ese plus que le ponen ustedes a la lucha. Sí, es lo que mencionaba hace rato, ¿no? Que la cuestión ya siempre es rudo contra rudo. Ahora le cambiamos en la Liga Elite, que fue técnico contra técnico, y pues sí esperaban lucha más aérea, pero también son luchadores pesados. Lo que es Rayman es muy más pesado que yo, sí. 20, 30 kilos más que yo. Dragon Lee está a la par, ¿no? Yo creo que conmigo en el peso, pero pues sí es... Con Dragon Lee fue un duelo parejo, ¿eh? A mucha gente le gustó y le pidió a la gente de la Liga Elite un mano a mano entre Dragon Lee y un servidor. Oh, mira, estaría excelente. No, es que sí, la verdad es que sí lo gozó el público. Digo, la gente tiene, como te digo, aquí su aporte para que nosotros también les hagamos llegar a los luchadores, porque sí, es cierto, muchas veces no se los pueden decir, por más que en las redes sociales haya pues todo ese tipo de cosas de comunicación, se quedan en el momento de decírselos, ¿no? Porque yo saliendo de la Liga Elite, la gente decía es que la verdad se brindaron mejor que otros, o sea, otros que son superestrellas y que de repente nos quedaron a deber, el caso de Wagner, que a mucha gente... No, y no a mucha, a todos nos desilusionó porque esperábamos ver una reacción de Wagner tragándose al maloliente este. ¿A cuál maloliente? De respeto, por favor. Confundido con Mr. Niebla. A Rush, que digo, si ya le puso su trastada allá en Puebla, aquí, o sea, todo el mundo esperábamos eso. Y la gente lo dice y tiene razón, el público al final de cuentas es que le paga un boleto. Es más, así se lo hubiera ganado aquí en Superlibre, pero tiene ese punto de vista. Y claro que sí, Wagner se quedó en ese... pues de verle al público, porque si hubiera entregado, hubiera sido algo espectacular verlo también romperle la mandarina a Rush y sangrarlo, ¿por qué no? ¿No? Digo, sí, esa no, es la cuestión que esperábamos. No, y más que nada le das otra vista, ¿no? Porque precisamente es eso. Entonces se entrega el público con ustedes en esa lucha, y la verdad es que, como dice Alex, hay gente que ni siquiera los pelaba, pues, o sea que a la salida había luchadores que, como no los conocemos muy comúnmente aquí, pues ahora sí que la gente se quedaba a la expectativa, solamente la gente que de veras ya los ha visto luchar, y que vaya que no fue cualquiera lucha. Sí, no, más que nada pues agradecerle a la gente, ¿no? Porque mucha gente sí corrió el nombre de un servidor y dice, pues, ¿por qué no te vienes para acá? ¿Por qué esto? Es cuestión ya ahora sí que personal, ¿no? Pero sí, mucha gente le gustó mi trabajo, mi desempeño, y les gustaría que estuviera en la empresa. ¿Cómo te sentiste a la hora de estar luchando ya? Me sentí contento, ¿no? Pues un sueño logrado, ¿no? Porque dices, aquí lo comentaba con tus compañeros, era aquí donde empecé, y dije, pues, volver a caer y luchar en una empresa muy importante que es la Liga Elite, pues, más que nada, ¿no? ¿Quién habló contigo? ¿Carlo Colín o quién habló contigo para invitarte a esta fecha? Sí, Carlo Colín. Sí, porque la verdad, el Carlo, pues, ya ves que ese muchachón anda viendo... Sí, aparte de que se pasean las mejores playas de México, tiene esa... pues al menos misión, acercamiento, ¿no? Con la gente. Y vaya que sí, yo pienso que pues los debe haber visto para poderlos traer a la Liga Lead. Sí, no, sí, el, que fui de uno de los recomendados más exclusivos, ajá, pues de para esa función. Y sí, digo, porque eso es sí, lo que no, se sí, puede no, hacer, ¿no? Sí, hablamos de los jóvenes que están destacando aquí en Jalisco, pues Drago, claro que es uno de ellos. Gracias, gracias. Sí, pues también igual lo que me ha abierto las puertas, es Chilanga Más, una empresa muy importante, ¿no? Que también ahí se dan cuenta de la clase de luchadores que llevan. Claro, claro. Y vaya que Chilanga Más, que lo hemos tenido aquí también en Super Libre. También, también. O sea, viene y los ve. Yo lo he visto en las arenas, pasa desapercibido, se tapa la cara y dice, pues no quiero ser precisamente el que le robe yo el momento a los luchadores. Por ahí gente que le pedía foto, le decía, no, aguántame ahorita que se acabe la lucha. Pero ese sale antes, precisamente para no robarles ese momento. Y viene ese día, precisamente, vio el lance que hizo Drago y le decía yo, oye, ¿cómo lo viste? Dice, no, qué bárbaro, qué bárbaro. O sea, ahora sí que están en la zozobra, nos tienen al público, precisamente por el tipo de lucha aérea que... Pues lo decimos, ¿no? Tienen todas las bases, tienen todo esto, pero ese es el plus que le pone cada luchador a sus eventos. Sí, así es, como lo mencionas, Paquito. Qué bueno, qué bueno. Y volviste entonces a la arena Coliseo y lo que le comentaba yo, Paquito, antes de que tú llegaras, ver la arena casi completamente llena. Sí, no, digo, la emoción, ¿no? Que digas, ay, qué... No, le vuelvo a repetir que fue un nerviosismo bien así al tope, ¿no? Subí hasta nervioso, porque claro, se los aseguro, ¿no? Es una... Ver una arena Coliseo... Porque me ha tocado venir a funciones los martes, ajá, los domingos, viernes, y decir, wow, no, pues, estaba solo. Sí. Y el momento de llegar a la Liga Lead, pues, ver gradas, sí, hasta bien, sí, balcón, sí, gradas, abajo. Como debe de ser una arena, ¿no? Volteas y veías la arena, decías, wow, no, ¿qué hago aquí, no? Hasta yo me lo pregunté, no, pues, ¿qué hago aquí? Sí, mira, esta es aquí la lucha. Hay dos que les tembló nomás con subirse a tomar fotos a unos modelos. Y no estaba llena la arena. Estaba sola. Y les temblaba. Tú estabas temblando más. Yo estaba dirigiendo las poses. No me digas que las poses. O sea, estaba deteniéndome la lámpara. Póngase por acá. Póngase. Oye. Y yo le detenía la luz. O sea, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, por eso no salían las fotos. Bueno, oye, Drago, ¿esta es la lucha en la que más público has tenido o has tenido ya otra lucha donde haya estado así igual de gente? He tenido ahora sí que la oportunidad de estar alternando con gente de AAA, que son 3,000, 4,000 gentes. En Los Perros del Mar. También cuando se hacían funciones en Tala, también me tocó al tope. Ahora sí que ya no cabía ni un alfiler, como se dice. Estaba todo el pueblo de Tala reunidos en la función de Los Perros del Mal, que son como 5,000, 6,000 gentes. No me digas Tala, porque... Claro, la... ya, ah, le dije. Sí. Que se... Los perros se ponen roñosos, tú sabes. Sí, oye, Drago, y bueno, todos los luchadores, esté la arena con 3 personas o esté con 5,000, salen a entregarse y a brindarse con todo al público, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay de sentir la presión o la presencia de 5,000 personas a una arena con poca gente? Más que nada, ahora sí que, como tú lo mencionas, ¿no? La gente no tiene la culpa de que solo asistan 3, 10 gente, 50. O así asistan 1,000, 1,500 gentes, tú tienes que salir a entregarte porque eres un profesional. Antes que nada, eres un profesional. Y pues sí, ¿no? Obviamente motiva más al ver una arena llena. Pero no porque vayan 3, 10 gentes vas a dejar de hacer lo que tú sabes hacer, ¿no? La gente se debe a ti y tú te debes hacia la gente. Ok, excelente. Porque ha tocado, ahora sí que, perdón que los interrumpa, no, ha tocado sí, funciones que está lloviendo y el hecho de que una persona salga de su casa, tome el cambio, su taxi, tome su coche y asistir a una arena, aunque esté lloviendo, tienes que salir a demostrarle a esa gente que puedes hacer la función. Que tienes el profesionalismo para salir, porque esa persona ya se mojó, ya se ensució. Ya hizo su gasto. Ya hizo su gasto, más que nada, y iba a verte luchar. Ok, pues esa es la entrega de los luchadores hacia el público. Bueno, qué bueno. Y es que es eso lo que, digo, como él dice, ¿no? Al público lo que, no lo que pida, sino que realmente lo que debes es entregarte para que ellos ya te tienen identificado. Entonces es obvio que ahí es donde le das al clavo con ese público. Sí, imagínate, te portarás, ahora sí que la persona que el público te dice, eres ojete. Sí, sí, sí. Porque así dice, ¿no? No, sí, sí, imagínate, sí, sí. Uno dice, ah, es que está lloviendo, no quiero luchar, es que me voy a ensuciar mi equipo. Pues el equipo es lo de menos, ¿no? Se lava y ya. Sí, pero sí, no, sí, sí. En funciones al aire libre, ¿no es peligroso? Es bastante peligroso, ahora sí que, pues, un riesgo, ¿no? Ya le pasó a AAA el día de Rey de Reyes. Sí, acuérdate que se suspendió. Pero ahora sí era, sí, pues estaba inundado. Anegada, completamente abajo, ¿no? Ya el lodo. Era lodo, ya era lodo, no era tierra, así que por si era tierra, era lodo. Uh-huh. Y pues ahora sí que expones más tu vida. Uh-huh. Sí, me digo, De por sí la gente piensa que es un circo, imagínate, ahora sales y te resbalas o cosas así. Sí. Si no, pues más bien a jugar, pues no. Sí, no, digo, por una parte también es totalmente entendible que se haya suspendido una función por lluvia, porque digo, también es poner en riesgo las vidas de los luchadores y del bueno, público, lo que nos decía Roldán, que un corto podría suceder. Sí, sí, sí, cualquier riesgo. Sí, no, muchas cosas, ¿no? Que ahora sí que ya, por desgracia, pasó lo de que en paz descanse el hijo del perro, no queremos, ahora sí que... Otro susto. No, y fíjate, ahí precisamente más, ¿no? Viene el otro tipo de accidentes, ¿no? El cual, pues, a pesar de ser un luchador preparado y demás, están en riesgo constante. Así es, no sé si han visto algún video en YouTube que unos luchadores de Morelia, locales, luchan lloviendo y se desnuca uno. Sí. Queda inconsciente, le tira unas patadas de la tercera, sabiendo que está lloviendo, pues, obviamente vas a derrapar, ¿no? Claro. Cae de cabeza en el suelo, en la lona y pues ya no se mueve. Desconozco, no conozco al... Ya no se mueve y... Vaya, esta bueno. Es la verdadera lucha libre cuando... Así es, un pase doble para la función del 23 de mayo, Domo de la Solidaridad, AAA presenta. Ahí está, para que la gente se anote, no sé y decirle a la gente que pues Drago lo estuvo haciendo en las redes sociales, ¿no? Digo, regalando boletos y que nunca le das gusto a todo el mundo, porque ya vi por ahí alguien que de repente, no, es que yo había visto y que ahora sí que el boleto está regalado, le guste o no a la persona que se quejó, ¿no? Sí, así es, ¿no? Es que ahora sí que para esa función sí. Ya todos son tus amigos, ¿no? Sí, ya, sí, sí. Oye, quiero, oye, oh, ¿te acuerdas de mí? Oye, ¿te acuerdas de mi hermana? No, me como mi hermana. Y yo lo hice así abiertamente al público, se los digo. Dije, primero que comente contra quién, a quién le gané el campeonato ligero del estado de Jalisco. Uh-huh. Contestó, ahora sí que gente aficionada, que es la hija de Roberto Paz. Ella estuvo presente y le ganó la respuesta a la chava y sí me aparece después la respuesta. Hay que ser correctos, ¿no? La persona que aparece primero, pues es sí. La que gana. Exacto, obviamente. Exacto. Así no hay, debe de no ser. No hay nada más. No, no hay mano negra. Que uno es el gacho, el mala onda, porque se la dio otra persona. O sea, que chequen la red social, ahora sí que chequen mi Facebook, ahí viene la respuesta y quién ganó. Sí, y bueno, pedirles a todos que se comuniquen. Vianica 36-13-20 perdió el cable. No, no lo perdí. Alguien se le aguadó el cable. Ahí está. Nomás lo que pasa es que Ramón Vázquez se la presté y me lo compuso. Alguien se le aguadó el cable y bueno, solamente tenemos. ¿Estás molacho? No estoy molacho. Así quedó ya, así quedó. No estoy molacho. Mejor vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, sí señores, y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. Todas las noches, de lunes a viernes, en Canal 58 estamos sacando la sopa. Un programa diferente, no apto para tímidos. Lunes y miércoles de 11:15 a 12:15 de la noche. Martes, jueves y viernes de 10:15 a 12 de la noche. Sacando la sopa en Canal 58. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. Pues no sé, ¿de plano vas a votar por el PRI? Yo sí. ¿Por qué no te acuerdas cómo estaban las cosas con el PAN? Hoy estamos mejor. Mira, si algo me llega a pasar... Ay, no me digas eso. Mis hijos ya están asegurados para terminar sus estudios. No sé. Su escuela ya es de tiempo completo. Angelito, que ya va en quinto, le dieron su computadora. Y con Prospera me ayudaron a poner mi negocito. Pues lo voy a pensar. Pero ahora ya estamos mejor, ¿verdad? Sí, cuéntate conmigo. PRI, trabajando por lo que más quieres. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¡Cuidado! El cólera se transmite por alimentos y agua. Provoca diarrea y vómito, que causan deshidratación. Para que no entre el cólera a tu casa, refuerza la higiene. Hierve el agua. Lava frutas y verduras. Cuece o fríe los alimentos. Lávate las manos y no comas en la calle. Echa cal en la letrina o cloro en el excusado. Remoja la ropa del enfermo con el blanqueador. Ante cualquier duda o síntomas, acude al médico. Cuidado con el cólera. Tú puedes evitarlo. Secretaría de Salud. En esta esquina, la información y la alegría, ¡Súper Libre! Y en la otra esquina, la tristeza y la amargura y pocos años de experiencia. ¡Juego con mi fin! Quítate la máscara. Tú también, quítate la máscara. Quítate la máscara. Y quédate con nosotros en Súper Libre, apasionados de la lucha libre. Yes. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Nadie los conoce mejor que tú. Si notas que tiene diarrea, presenta vómitos, fiebre, mucha sed, evacuaciones con moco y sangre, cuidado, no pierdas tiempo. Prepara un sobre de Vida Suero Oral y dáselo al bebé. Además, llévalo inmediatamente a tu unidad de salud. Contra la diarrea y la deshidratación, Vida Suero Oral es la solución. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa, Súper Libre, en Canal 58. Les recuerda, Ángel Blanco Jr. Pues regresamos, amigos de Súper Libre, para informarles que tenemos cortesías para hoy domingo familiar y para el próximo martes de glamour. Y tenemos cortesías, ¿y qué más tenemos? También, bueno, tenemos camisetas para niño. Una camiseta para niño. Tenemos llaveros, los llaveros del faraón. Y tenemos, es un boleto, Drago, para la AAA. Un pase doble. Para la función de AAA, donde estará participando Drago. ¿Qué día es, Drago? El 23 de mayo, punto de las 6 de la tarde, en el Domo de la Solidaridad. Exactamente, por el tren ligero pueden salir, digo, no fácil, unas cuadras, fácil. Pero sí, sí le llega ya fácilmente caminando. 5 cuadras. Pero panteoneras, ¿eh? Panteoneras. Con la pinta de que aquí a los... No. Vaya que tiene que caminarle, pero sí, para disfrutar de ese tipo de eventos. Déjame mandar un saludo para Ramón del Ángel, que dice, ánimo, Paquito, a lo mejor le tocaba estar más tiempo con tu mamá, así es que échale ganas, saludos. Vaya que sí, digo, pues ahora sí que esas son las distinciones que te da y que te pone la vida, ¿no? Dice, ojalá y comentes un poco de Carlos Maynes y su legado. Híjole, pues bueno, así que la información yo la traía, pero bueno, pues por las prisas ya no la tengo, pero la voy a tratar de subir precisamente ya en la página de Súper Libre para que ustedes sepan más acerca de la gran trayectoria de este promotor que también falleció, pues desgraciadamente el 30 de abril, el Día del Niño, el cual, pues, vaya que a muchos niños nos hacía gozar con ese tipo de luchas que llevaba precisamente al Toro de Cuatro Caminos y que no las veíamos, pero las disfrutábamos en las revistas, sabíamos de los grandes encuentros que había, ¿no? Ah, les puedes encontrar en las redes sociales. Sí, ya YouTube, ya ahorita es mucho, muy el fácil. El potencial más grande de videos de... Sí, sí, Botamar me platica, pues, que anteriormente cuando él era niño no había más que revistas, entonces, digo... Ya era adulto y todavía no había más que revistas. No, niña, muy niño. Bueno, pues ahora sí que yo le hago el paro. No, para no me hagas el paro nada, no me hagas paro. Botamán, te estoy defendiendo, compadre, porque te está atacando el otro. No, ayudes. Me refiero a que ahorita sí ya la información está más amplia y precisamente, digo, lo que sí comentamos del señor Maynes, pues bueno, muy la mano derecha precisamente de Panchito Flores también, Botamán, el cual pues dirigieron las huestes de lo que es el Toro de Cuatro Caminos y que la gente lo recuerda por esos eventos que hizo ese Máscara contra Máscaras, la verdad que marcó la historia también de esas tercias, los villanos contra los brazos, que vaya, una de las luchas que se tiene en la memoria de mucha gente en el DF, ¿no? Exactamente, sí, muy bien. Pues vamos a escuchar al maldito del ring, Paquito, que el próximo martes hay lucha de campeonato de parejas de Occidente. Que ya dijo que va a traer también nopales y frijoles para que se agarren la tortilla, como la chica que atrapó la tortilla pensando que eran discos CD. Oye, pero en lugar de que las avienten, que se pongan un mandilito y que las repartan. ¿Por qué? No des ideas, o sea, tú luego vas a defender. Digo, que se pongan un mandilito para que no se manchen su equipo, su uniforme y todo, y que se pongan a repartirlo de manera ordenada. No eches mentiras, ya, aparte de mentiroso. No, bueno, es una buena idea, pero en lugar de que avienten las tortillas así nada más, que se pongan un mandilito y que ahí, bien ordenada, de manera ordenada, les den a la gente, ¿no? Vamos a escuchar al Sagrado a ver qué nos comenta sobre esta lucha del próximo martes. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con el maldito del ring, Paquito Espinosa, que estos boricuas, ahora sí están que no creen en nadie. No creen en nadie, pero le dan de tragar a todos. Por eso traen tortillas, para que todo el mundo cene. Eso es una distinción de parte del pelotón boricua. Así es, les traemos sus víveres para que no se queden sin comer. Oye, ¿qué pasó? ¿Aceptaron el reto ellos o no? Creo que sí, si no son cobardes. Aquí nos vemos la próxima semana y que expongan ellos su campeonato de parejas de Occidente. Oye, tremendo castigo el que le hiciste precisamente a Esfinge, para que sepa que no es un juego meterse con el pelotón boricua. Así es, con el comando boricua yo creo que nadie se va a meter y todos van a pagar las consecuencias, ¿no? Y eso a nosotros nos va a llevar a crecer un poquito más, conquistando un campeonato más. Ya tenemos el campeonato de la Arena Coliseo, ahora vamos por el campeonato de parejas de Occidente y más adelante esperemos ir por los campeonatos mundiales ya como tercia, ¿no? Oye, si ganaran el campeonato... ¿Cómo si ganaran? ¿Les interesaría ir por la máscara? ¿Por la máscara de Esfinge y Gallo? Pues yo creo que son máscaras sin valor. Si ellos quieren apostarlas, mira, nosotros con todo el gusto del mundo se las quitamos. O sea, porque para mí ellos son luchadores locales, son luchadores que no tienen trayectoria internacional como nosotros. Entonces, para nosotros es un reto fácil, ¿no? Y ya se lo demostramos esta semana y la que pasó. Y la que viene, les vamos a dar otra repasada. Es lo que le decía a mi compañero, que la semana pasada también le dieron un baile. Así es, y pues como dicen, ¿no? Los de aquí, los de Jalisco, que cuando pierden arrebatan, pues vamos a ver si es cierto, tienen las agallas y las fuerzas suficientes para derrotarnos. Oye, pero arrebatan, pero no, ni tortillas tragaron precisamente con el baile que les dieron ustedes, no les quedó para poder levantarse. Y vaya que si esto se llega precisamente a hacer, ese duelo que ustedes tienen ya contra los jalisquillos, por decirlo de alguna manera, esto tiene que culminar en algo más grande, porque el comando boricua está en plan enorme. Exactamente, estamos por las preseas, precisamente todos los triunfos y sobre todo para llevarnos los retos más importantes. Como te digo, los campeonatos pues todavía tienen un poquito más de valor que sus máscaras. Yo lo veo algo innecesario, pero si ellos quieren, aquí estamos. Nosotros no reculeamos. El Gallo fue el que empezó con eso, de que las máscaras, que sabe qué. Sí, el Gallo ya sabes que siempre anda de metiche, por eso me cae gordo y no como pollo. Pero sí decirle precisamente pues que el maldito del ring está haciéndose presente y vaya que esto lo estás aprovechando bastante bien, porque de rudo te vemos asentadito. Así es, como pez en el agua, pues hay que demostrarle, ¿no?, la calidad y sobre todo pues la facultad que tenemos como rudos. Pues algo más que decir, invitar al público simplemente el próximo martes, ¿no? Sí, que vengan y asistan y que apoyen a sus ídolos tapatíos y a sus indios traganopales. Oye, para la próxima también a ver si hay algo de frijoles, porque yo conozco a dos tres frijoleros que van a estar apuntados. Bueno, pues yo creo traerles sus tortillas, nopalitos y chilitos, ¿no?, que es lo que comen aquí, lo clásico. Muchas gracias. No, al contrario, a ustedes. Regresamos a Super Libre y bueno, Paquito, los niños te están preguntando que qué tomaste hoy. No, es Día de las Madres, así es que hay que estar tranquilos para que las mamacitas se puedan sentir tranquilas, digo, porque ya siempre tílico, pues el muchacho no es bueno, se puede todo en la vida, así es que para que no se vayan con la finta. Y lo que sí, mi querido Botamán, es que digo, el comando boricua, yo le decía pelotón, pero como que el sagrado... Cuando platiquen, se escucha una plática, es Ramón que está de metiche y el acá Alejandro que parecen nuevos. Buenas tardes. Ya, después del niño ahogado, igual que aquellos, ¿no? Basta que están en su casa. Oye, está trabajando, está trayendo los mensajitos, los que están anotando. Tenemos el decano. No, mira, las tortas aparte. Acá las tortas y allá los demás. Acá ya sabemos llegar ahora sí. Yo ya sé llegar. Si no estoy yo, no les dan. Sí, te gusta. Si escucha una voz allá de Ultratumba, es que precisamente es Ramoncito. ¿Te gustaron las tortas, Botamán? ¿Te gustaron las tortas? ¿A mí? ¿Y qué tal las salsas? No, no me gustaron. Yo no las probé. Es domingo. Al día de los malos. ¿Qué? Botamán, que este es un programa familiar. Salsa picante. ¿Sabe? ¿Qué tal? Ay, Dios santo. Bueno, ahora sí, porque esto nos interrumpe. El comando boricua que invita a todo el público. No, yo es que le dije pelotón y me dice, no, comando. Pero esto es otro. Es que por eso se debe haber ofendido, porque el pelotón es el que está allá adentro. Sí, te voy a hacer una observación. No me hagas nada. Este, ¿por qué sigue albureando? Bueno, es que es comando. Es domingo, es día de las madres. Las madres tienen que estar. Las madres que nos están escuchando, que esperan que Draego les regale esos boletos, ya dijo. Aquel que hable y que mencione a su madre, no la de nosotros, la del que habló, por favor. Que diga, yo quiero un boleto y mi mamá se llama fulana. Fácil, porque se vaya al parque, ¿no?, de la zona. Ya lo dijo él, para el 23 de mayo. Así es que, déjame continuar, porque el comando boricua los invita, porque ya dijo, no voy a traer nada más tortillas, sino también opales y frijoles para que se vean. Les dijo que del último saco, ¿sabe? Le sacó el conector. Doctor, por favor, digo. Ya estoy como aquel que grita, ¡producción! O sea, no me dejan, ¿te fijas cómo no me dejan? Se nota que me extrañaban, desgraciados, ¿eh? Ahí síganle muy con bien, sus comentarios. Bueno, déjame, llegan las llamadas aquí. Miguel Ángel y Jesús Nazaret Ramírez Ortiz. Saludos a todos y anótenme para la playera. Salvador Jaramillo, saludos en cabina y al invitado. Anótenme para boletos para hoy. Me los pasa ahorita. Ahorita. Juan Martínez, saludos a todos en cabina y al invitado. Anótenme para boletos también para hoy. Ahorita se la paso. Moisés Pachequín. Tachiquín. Ay, Moisés, saludos a Draego. ¿Cómo le echas de más? Bueno, es que aquí me le pone el productor Pachequín. Ay, Dios santo, mira, hasta el invitado dice, ay, se mata. Un saludo a Moisés. ¿Sí lo conoces? No, bueno. Saludos a Draego, mira. Y a todos en cabina. Botamán, anótame para un llavero. Pues ir a quedarle uno a este Pachequín. Tú apúntalo. Bueno, se lo ganó. Es que está, ¿desde cuándo está? No, es que siempre le cambia por Pachequín y. Ya nada más por el puro bullying le deberías de dárselo directo. Ya tienes tu llavero, ya vente por tu llavero. Sí, para que te diga de frente, a ver si te dice de frente Pachequín. No, es que le digo, señor. ¿Ah, sí le dices? Sí, no, Pachequín, conté. Bueno, entonces ya ganó Moisés su llavero. Ok, ahorita me das luz. Ok, ¿seguimos con nuestro invitado o tres otra información? Mira, nada más decirle pues al público precisamente que nos está preguntando por la Lucha Libre World Cup, o copa que va a haber precisamente, donde participará México 1, Rey Misterio Jr., Místesis y Alberto el Patrón. México 2 estará Psycho Clown, El Tejano e Hijo del Fantasma. Habrá otro equipo llamado Leyendas de México, Blue Demon Jr., Solar y Wagner Jr. La empresa NOAH tiene a Ishimori, Tokoge y Takamaya. En la AJPW, que es de Japón también, All Japan Pro Wrestling, Kenzo Suzuki, Masamune y Tiger Mask 3. Por Estados Unidos estarán Johnny Mundo, Matt Hardy y Ken Anderson. El equipo 2 estará comandado por Brian Cage, ACH y Moose. Y en el resto del mundo, Mesías, Angélico y vaya, Drew Galloway, que pues de alguna manera la gente dicen que este es el equipo más flojo que va a haber. Sí. Esperemos que esto pues realmente se vaya disfrutando, ya que pues sí, una ha causado una polémica enorme, que incluso algunos luchadores del consejo ya dieron su punto de vista de que no es un mundial, no sé ustedes cómo lo vean, no es un mundial. Hay polémica sobre sí, eso, ¿no? Sí, porque no están todos los que deberían de estar y cómo se seleccionó y todo aquello, ¿no? Sí, oye, esto del resto del mundo, Angélico es sudafricano. Y está con un inglés también, y sí. El otro ¿de dónde es? El Mesías es de Puerto Rico. Puerto Rico. Entonces, digo, Puerto de alguna Rico, manera, Sudáfrica, por eso le llaman el resto del mundo. El mundo, ¿no? Así que. Y digo, no sé, porque ahí está la polémica de algunos que se meten y dicen, es que el consejo no quiso participar, y vaya que esto es precisamente lo que se quería llevar a cabo, una pues sí, un mundial, como se le puede llamar de alguna manera, por el tipo de personajes que van a ver, de Japón, Estados Unidos, donde la lucha libre es todavía mucho más polémica, precisamente en los Estados Unidos, que es donde dicen, es que allí precisamente cómo se va a llevar a cabo todo esto, porque digo, cada quien tiene su personaje favorito y muchos dicen aquí hace falta precisamente gente del consejo, uh-huh, como un volador, que es precisamente un, uh-huh, muy buen luchador, vaya que puede pegar bastante bien. El último guerrero, que no se diga, que ha sido incluso buscado por algunos gente que ha venido del Japón, gente que ha venido de los Estados Unidos. Strongman, que lo buscaba precisamente para poderse enfrentar a un último guerrero, que hay que decirlo, ¿no? Digo, de alguna manera él ha sido internacional, ha estado luchando precisamente siempre en lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero siempre ha estado también en otro tipo de eventos, como el de la Liga Elite, que también estuvo por acá. Tiene A. Y vaya, que hay gente que de repente como que lo ha criticado después de que perdió la máscara. Sigue siendo un gran luchador. El luchador, ahora sí que la máscara no hace, el equipo no hace a un luchador. El luchador tiene esa característica. Sí, será como será el último guerrero, y vaya que pues lo ha demostrado arriba de un cuadrilátero. Para mucha gente también le quedó a deber acá en lo que es el evento de la Liga Elite. Digo, pues es el punto de vista de cada quien, pero es un pero gran, mira, luchador, ¿no? Nosotros hemos visto con regularidad a Último Guerrero que lucha aquí en la Coliseo, y bueno, como todos los seres humanos, hay veces que puede tener una mala noche y ya, ¿no? Digo, en la mayoría, en casi todas las luchas que yo lo he visto, la verdad que muy bien, Último Guerrero se brinda y le da con todo. Sí, digo, aquí lo odia la gente, ya sabes que no le interesa lo que digan los charros montaperros, como él lo dice, pero vaya, eso no demerita su trabajo, es un gran luchador. Yo siento que pues al perder la máscara no se ha ido hacia abajo como otra gente lo puede haber catalogado, no, al contrario, yo creo que esa cara, digo, nomás que no le digan Lupe, ya sabes que la gente luego acá le grita de todo, pero sí, vaya, es un luchador que tiene todas las características, y la gente lo decía, es que en este mundial pues debería estar un terrible también que sí, vaya. Mira, creo que viéndolo como negocio, sería muy interesante que alguna empresa pudiera hacer eliminatorias en cada país y sacar finalistas y ser un verdadero mundial de lucha libre. Exactamente, creo que estaría increíble, ¿no? Exactamente, digo que sea incluso la selección como en la Triple A, que a mucha gente no le gusta, que ahora sí que dicen que esto va a ser precisamente el estilo WWE, que va a haber intervenciones. No sabemos, vamos a ver de qué cuero salen más correas. En este caso, no sé, Drago, si tú tienes ahora sí que tu punto de vista acerca de este mundial. Pues a mí, en lo particular, se me hace muy llamativo, ahora sí que es un cartel donde pocos van a volver a ver a Matt Hardy en México. Exacto. Sí. Sí, ya fue en WWE, Matt Hardy en México, así que... No, y digo, la cuestión es que aquí el público es el que, pues ahora sí que va a decidir exactamente por su equipo favorito. Muchos distan de que se la lleven los estadounidenses, otros tantos dicen que el Noah pudo haber mandado otro tipo de luchador, vamos, lo mismo México. Volvemos México, a lo mismo, ¿no? Creo que a la gente le puedes traer al mejor luchador del mundo y aunque sea el mejor luchador del mundo, no van a ser conformes, ¿no? Sí, quieren no, más, es difícil. Quieren más. Es difícil, digo, porque pues sí, es un buen programa. Vamos a ver ahora cómo resulta este próximo 24 de mayo también, que está programado para... No, perdón. 24, sí, es 24. 24 de mayo, sí. Para poderlo hacer en el Palacio de los Deportes. Y digo... Esto, pues ahora sí que la gente que está en el DF lo va a poder gozar, precisamente como sí, dices tú, de ver grandes estrellas. Es un evento muy importante, ¿no? Ahora sí que se reúnen las masas más importantes de las empresas, más que nada más importantes. Mucha gente destaca el consejo, ¿no? Pues, pero también no se quieren juntar sí. con la gente independiente y triple A. No hay pasión para otro lado. Bueno, vamos a ir a la siguiente pausa comercial y le dejo pendiente la siguiente pregunta precisamente a Drago. ¿Qué aspiraciones tienes en la lucha libre? Y me la contesta regresando. Okay. Vamos a la pausa, mi querido Eddie, enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigo? Les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. En esta campaña, el PAN nos recordó lo malos que son los gobiernos priistas. Pero sobre todo el PAN nos propone que cambiemos el rumbo con buenas ideas. Uno. Que el PRI deje de controlar a la policía. Dos. Que no desaparezcan los policías municipales. Que le suban el sueldo, oiga. Y tres. Proteger a los que denuncian. Las tres del cambio. Uno. Que el PRI no controle la policía. Dos. Que no desaparezcan los policías municipales. Que le suban el sueldo. Y tres. Proteger a los que denuncian. ¡Muchas gracias por mí! ¡Por todos los demás! Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Partido Acción Nacional. En Super Libre complacemos a todos. Sí va a haber sí va a haber con queso las enchiladas, eso sí te digo. Yo sé que contigo sí. No más quiero, no más quiero. Super Libre, para todos los gustos. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OED. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OED y participa. Seco 20-15-01-10-PS-02. El movimiento ya no lo pueden parar, porque el mal gobierno tiene fecha de caducidad. Adelante. Es hora de luchar por nuestra libertad. Somos ciudadanos libres, rescatando la ciudad. Levanta la mano, despierta ciudadano. Este 7 de junio, vota por los candidatos a diputados federales de Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha, Super Libre, aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! Pues buenas tardes, amigos aficionados, de nuevo aquí en Super Libre. Y bueno, y les tenemos una sorpresa, sorpresa, me quedo Paco Espinosa. Bueno, pues ya lo dices precisamente, está en la línea el señor Canek, vamos así a hablar es. Con él. Sí, Canek, buenas tardes. Bueno, a ver, pues tenemos un poquito de fallas, a ver si te mueves poquito, Canek, señor. Sí. ¿Bueno? Sí, bueno, ahí, sí. Ahí estamos, perfectamente, ahí nos escuchamos bien. Buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes. Antes que nada, mira, un saludo a todas las madrecitas, hombre. Claro. A todas las madres que en su día, que yo creo que no nomás debe ser un día, sino todos los días. Claro que sí, y vaya que los luchadores tienen mucha madre, ¿no? Pues, yo creo que sí. Lo que nos sobra es eso. Muy bien. Pues un gusto tenerlo aquí en el programa, señor, para que nos hable de este torneo mundial de lucha libre que se va a llevar a cabo. Sí, mira, es un torneo a donde van a venir luchadores japoneses. La empresa esta Triple A sí. Se encargó de contactar a otra empresa de Japón, otra empresa de Estados Unidos y creo que vienen de Inglaterra y no sé de qué otro lugar vienen luchadores y de aquí de México los participantes que por los independientes es Wagner, es Mystic Demon. Y no hay otro trío que por parte de los de Triple A es el Místico, el Místesis, el patrón Alberto y el hijo del fantasma. Ah, miren. Así es. ¿Usted nomás va a ser juez o va a luchar? No, mira, yo voy a ser juez. Porque es justamente se está retomando lo que una vez se dio en el toreo. Porque en el toreo se hizo un torneo mundial así, de la Copa IWGP, que vino aquí a México, vinieron gente de Guatemala, de Panamá, y luchadores mexicanos hicieron el torneo. Y y de aquí gente de Nueva York y de Japón, el torneo se terminó en Japón. Donde... y tenemos un poquito de fallas ahí a ver si se mueve un poquito, señor Canek, porque se escucha bastante ruido. Bueno, se está escuchando un poquitín mal. Tenemos problemas poquito ahí. Sí, la recepción precisamente. Bueno. Sí, te oigo. Mire, lo que pasa que ahorita como que estaba la señal fallando. A ver, ¿nos puedes repetir lo último? Sí, te digo, mira, ese torneo se hizo en el toreo, se terminó aquí. El ganador de ese torneo fue Enrique Vera y yo, o dos caras, yo creo. Y fuimos a Japón representando a México. Allá se terminó el torneo, bajó André el Gigante, Hogan, Inoki, Ricky Choucho, Fujinami, y al final el ganador del torneo fui yo. Ahí tengo la copa en la casa, el trofeo es un trofeo grandísimo, sí, que tengo ahí, y donde participamos todos los elementos. Entonces ahorita, en ese tiempo no había televisión, nomás era periodismo, y estamos hablando del 86, por ahí, 85. Uh-huh. Y ahorita se está retomando y lo están haciendo igual la Copa Mundial, y sí, pues es interesante, porque aparte vamos a ver que los luchadores que participen no nomás suban a mentarle la madre a la gente, suban a dar buen espectáculo, suban bien vestidos y suban a luchar, más que nada. Claro, pues qué bueno que se hace este tipo de torneos, y la verdad que usted este torneo que ganó, pues vaya, puros figurones de la lucha libre. Sí, no, pues yo ahí tengo la, es más, el trofeo que tengo es un águila al final, ahí tengo el trofeo. Y alrededor del, trae un mundo, y ahí trae los nombres de los participantes, de los promotores que participaron y de los las empresas que estuvieron ahí con él. Canek, buenas tardes, te saludo Paco Espinosa, ¿cómo estás? Sí, Paco, bien, bien, aquí estamos a tus órdenes. Oye, pues ahora sí que desgraciadamente esa lamentable noticia de la pérdida de Carlos Maynes, ¿cómo te cayó? Digo, porque sabemos perfectamente la relación que había. Pues mira, mano, a mí me cayó como... No, indecisiblemente, ¿ves? Porque yo estuve una noche antes con él platicando, tuvimos un evento ahí en la Arena Querétaro. Ajá. Y estuve platicando con él, estuvimos bromeando, teníamos planes de que iba a reaparecer Carlos Maynes de Lucha Libre Internacional con las leyendas de la lucha libre. Así se iban a llamar el evento, la reaparición para trabajar en Japón. Y me quedé yo hasta como la 1:00 a.m. con él platicando. Y al día siguiente venía yo a México, cuando me avisan que, tómalo como chisme, dice, pero parece que están diciendo que se murió Maynes. Ah, caray. Ya le hablé y no, pues sí, desgraciadamente, ya había pasado el suceso. Demasiado difícil porque... es gente que se crió, o me crié con ellos más que nada. Claro. Lo conocí en el 75, en el 73, en el 65. Ya empezamos a convivir diario. Y fue cuando debuté yo en el Palacio de los Deportes, que nacieron los independientes. Y pues de ahí para adelante. El último precursor del toreo, porque anteriormente el Son Flores se fue, ajá, la Garda y todos los que participaron ahí, sin contar con el Solitario, el Ángel Blanco y todos los que estuvieron luchando, Demon, el Santo. Entonces, el último que quedaba ahí era Carlos Maynes. Y pues sí, un deceso muy sentido, no de parte mía, sino yo creo que de todos los luchadores. Claro que sí. Era claro un... ese señor fue un ejemplo a seguir como promotor. Vaya que sí. Descansa en paz. Bueno, pues ni modo, Canek. Sí, pues así es la vida. Así es. Oye, Canek, viendo los jueces, vaya, está Máscara Año 2000, Universo 2000, 100 Caras, dónde? Solar, para premiar la mejor lucha y la mejor llave, el mejor lance, o sea que van a calificar, sí, todo. Sí, así es. Todo se va a calificar, mira. Las mejores llaves, los mejores lances, la mejor lucha, la mejor forma de vestir, de caminar, de desplazarse arriba del ring. Yo creo que va a ser muy interesante, porque se va a retomar la lucha, la antigua, ¿no? La, claro, la que se practicaba anteriormente, nada de que subo y le miento la madre a la gente o me bajo los calzones, no. Creo que va a ser interesante esto. Lucha seria. Para así, mucha seriedad. Sí. Y para dignificar de una vez o seguir dignificando el deporte que practicamos. Así es. Oye, ¿en qué plaza se van a presentar? Mira, en el Palacio de los Deportes va a ser la final. Uh-huh. Ahorita se está dando por allá y ese día se va a hacer el torneo. Se va a terminar aquí en el Palacio de los Deportes. Es ahora, esta semana que entra ahí una rueda de prensa, otra vez, para ya presentar la copa y todo, cómo quedaron los elementos y cómo se va a hacer el inventario ese día. Todo es a una caída. Ok, más o menos, ¿para cuándo sería la final? Es el 24 de mayo, creo. El 24 de mayo, ¿eh? Sí. ¿El 24 de mayo? Sí. Sí. Domingo 24. Ah, perfecto. ¿Verdad? Oye, Canek, ¿y cómo ves que la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre no participa en este torneo? ¿Hace falta? Mira, yo creo que invitaron a todos los promotores, pero pues aquí hay desgraciadamente intereses creados, ¿no? Ajá. Y pues no se le puede forzar a nadie. Claro. A lo mejor yo creo que más adelante, si esto funciona, pues yo creo que es una novedad ahorita. Y más adelante van a necesitar una arena más grande para que intervenga la gente del Consejo, de AAA, de los independientes. Uh-huh. Excelente. Pues interesante. Sí. Interesante, Canek, todo esto que nos platicas. ¿Algo que quieras decirle al público? No, pues al público de Guadalajara, un abrazo, un saludo para todos los aficionados a la lucha y todo público, radio oyentes y radio escuchas, porque pues estamos en contacto. Yo creo que gracias a la ayuda de ustedes, al trabajo de nosotros, se les da a conocer a ellos y ellos son los que le dan vida al programa. Así es, señor. Pues muchas gracias, Canek, te agradecemos esta llamada y pues estamos en contacto para cualquier cosa, estamos a tus órdenes. Claro, muy amable, estoy a tus órdenes, un abrazo. Por acá lo esperamos, señor. Gracias. Pues, ahí está Canek, el gigante tabasqueño, juez y parte. Así es. Vamos, bueno, vamos a ir a una pausa precisamente, ya que tiene acá también estos hechos de las preguntas que le quiere hacer la gente a Draego, de aquella salida de la Roberto Paz, ya nos platicarás ahora sí regresando del corte. Así es que vamos a la siguiente pausa comercial, no se pierda Super Libre. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre, aquí en Canal 58. Disfruta de la frecuencia perfecta ahora en Internet. Canal 58 llega a tus oídos a través de la red. Solo ingresa a la página www.canal58.com.mx. Disfruta en vivo de la programación de Canal 58 en cualquier parte del mundo. www.canal58.com.mx. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Sigue escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Tu amigo, el gigante lagunero, Euforia, te invita. Regresamos, amigos, Super Libre. Bueno, pues ahí escucharon al gigante sabio. No sé, tinieblas. No. Este es el cuidado, gigante tabasqueño. Cuidado con confundir al gigante tabasqueño, Botamán, sí, porque luego. Sí. Luego te queman. Sí, no. Como siempre, muy amable con la gente de Super Libre. Ese es el carisma que puede tener, esa es la humildad, que es que precisamente el luchador con una gran trayectoria. Pues sí, le vende unos minutos al público. A lo mejor andaba atropellando por ahí alguien de una moto porque se escuchó el ruido, pero pues él amablemente contesta. Sí, inmediatamente. Ah, pues Super Libre, no, con muchísimo gusto. Exactamente. Bueno, Hugo Medina, saludos a todos en cabina, en especial a Paco. A ver si ahora sí me gano un llavero. Estás participando, Hugo Medina. Exactamente. A la gente como Ramón del Ángel, que también dice, a mí me tocó estar cuando Draego se despidió de la Roberto Paz en una arena con luchadores de gran rendimiento. ¿Ya no se presentará más en la Roberto Paz? Ahorita estoy yendo, pero por parte de la Arena Jalisco. Estoy representando a la Arena Jalisco en una guerra de empresas contra la Roberto Paz. ¿Por qué tomar esa decisión, Drago? Ahora sí que, como dice, no hay que quedarte estancado, hay que crecer, hay que buscar nuevos retos, nuevos sueños, ¿no? Ahí está, pues porque, digo, hay gente que lo puede estar comentando, haciendo y diciendo, pero la mejor respuesta la tienes tú. Así es, ¿no? Mucha gente le molestó, ¿no? Que yo saliera de la Roberto Paz, ¿no? Porque ella era supuestamente la arena donde me hice luchador, donde me forjé. Pero no me quiero quedar estancado, no quiero ser un luchador más del montón, quiero destacar. Bueno, tengo pues las ganas de triunfar y creo que lo puedo hacer, ¿no? Antes que nada. Y eso es precisamente creer en uno, ¿no? Con su trabajo hay que creer. Porque también digo, una cosa es creer y otra cosa es ser creído. Porque realmente no tenemos otra magnitud para poderlo plantear. Hay que creer en uno y su trabajo para poder explorar. Y tú lo estás haciendo con este tipo de empresas como Chilanga, que ya te ha dado varias oportunidades. Así es, ¿no? Me tocó la oportunidad que me dijeran, ¿quieres participar en un evento de Chilanga? Y yo acepté y dije, sí, okay, está bien. Yo voy, lucho. Le gustó mi trabajo, lo que es el promotor. Y pues a base de eso ya van dos giras al Distrito Federal. Entro aquí el próximo 16 de mayo. Están invitados a Chilanga Más. Y pues me está dando... Ahora sí que la oportunidad, ¿no?, de alternar con diferentes tipos de luchadores. Exacto, porque esa es la cuestión, digo, alternar. Alguien que es luchador, pues, tiene que estar bien preparado y hay que demostrarlo para enfrentar a cualquier tipo de rival. Así es, ¿no? Mucha gente no cree en uno al principio. Dice, no, pues, que no lo conozco, es un luchador de fuera, ¿no? Pero ya cuando les demuestres que sabes luchar, que tienes las bases de lucharle al estilo que se te pongan. Ajá. Ahora sí que la lucha del Distrito Federal y del Estado de México es muy distinta a la de Guadalajara, ¿no? Es un estilo muy recio, el Estado de México, en el DF, es muy recia la lucha, a lo cual lo estoy acostumbrado, ¿no? Lo que es el Strong Style, me gusta ese tipo de lucha. Oye, ¿y cómo te recibieron por allá los chilangos? Bien, la verdad, bien, pues, porque el estilo de lucha queda guardado, ¿no? Y digo, me refiero al público, porque es que también el público es medio... Sí, no, el público es muy exigente, ahora sí que... Exacto. Participado no, en XMW, medio, en Chilanga Más, en diferentes lados. Y digo que es muy exigente porque pregúntale a Rush cómo le iban las abucheos, ¿no? San Juan Patitlán, ¿no? Ajá, exactamente. Digo, y esto pues, no es por demeritar el trabajo de nadie, todos tienen la oportunidad de poder destacar y hacer, como tú dices, buscar un sueño, porque es lo que yo trataba de hacerte llegar en la pregunta, o sea, ¿qué aspiras en la lucha libre? Pues en primera ahora sí que darme a conocer, ¿no? Pero no por medios sociales, sino por mi trabajo y mi desempeño arriba del ring. Ese es el la meta que te has propuesto. Sí, ¿no? Ahora sí que pertenecer a una empresa, ya sea el Consejo Mundial, el AAA. Me estoy enfocado más ahora sí que en Estados Unidos. O sea, ¿te gustaría ir primero a Estados Unidos que a Japón? No, mi sueño ahora sí que es completamente luchar en Japón. O sea, el máximo tuyo. El máximo es luchar en Japón. Y creo que cualquier luchador mexicano su meta sería el extranjero, ¿no? Uh-huh. Japón, Inglaterra, Europa. Uh-huh. Yo digo, Unidos. Y es un sueño que no está distante del luchador, porque yo creo que pues la cercanía la pueden tener ahorita con las redes sociales, es muy fácil poder no estar solamente haciéndote local, sino que te pueda haber otro tipo de promotores y de empresarios que puedan interesarle a tu trabajo. Así es, ¿no? Como tú dices, Chilanga Más, Triple A. Ahora sí que la Arena Jalisco te abre muchas puertas, ¿no? Porque hay mucha gente visionaria que va a las arenas de lucha libre y dice, ah, wow, ese chavo se ve bien, o ese luchador se ve bien, me importa, a ver, déjalo, lo contacto, lo busco. Y es cuando se empiezan a abrir las puertas para otros lados, otros estados y aquí mismo en Guadalajara, ¿no? Y sí. Así es. Oye, Drago, ¿y tu personaje tú lo creaste, tú lo desarrollaste? Sí, yo lo desarrollé. El diseño de la máscara, el nombre, todo. Mira, no soy chismoso, pero hasta en las clases se ponía a dibujar el tipo allí. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí que yo mismo he creado mi propio personaje, ¿no? Ajá. Tanto como el nombre que como la vestimenta. Ok, ¿qué significa Drago? ¿Es algo de dragón? Es que empecé luchando como Draleon, que era una fusión de dragón con león. Lo saqué del Circo Soleil, pero por nombre ya llevaba uno en Monterrey. Ajá. Y al cual decidí cambiarlo a Dragon. Después okay. le quité la N, quedó Drago. Fue más llamativo para la gente el Drago a Dragon. Y vaya, digo, la gente ya te tiene identificado precisamente, pero veíamos y decíamos ese diseño que ya le cambiaste, platícale al público. Así es, ¿no? Es que lamentablemente ya por azares del destino los mascareros, ¿no? Tienen esta cierta culpa, ¿no? Que por no enfocarse en un diseño, tratar de ser un diseño diferente. Ser original. Ah, ven al que tienen ahí, ya nomás le cambio una cosita, le cambio otra cosita y ya es diferente. Para ellos ya es diferente cual cuestión, pues no. Sí, no, pero está bien el diseño que traes ahorita. ¿Tú sí, es lo más, diseñaste? Ahora sí como que, sí, yo también, yo todos mis diseños los he diseñado yo, los he dibujado más bien, no porque no los hago yo, sino yo los... Tú le creaste le todo creo. Lo que sí. Viene siendo el antifaz y demás. Sí, antifaz y todo. Y digo, o sea, ahora sí que se ve más estética, por decirlo de alguna manera, no porque el otro dragón no fuera, sino que pues estaba muy gargoleado. Era muy amplio, sí, así sí, que... Sí. Era la cara del dragón completamente. Era más antifaz que cabeza, como sí. Dicen en el barrio, ¿no? Pero así es, bueno, este se ve más como que más clásico, más sí. Estilo ya... Digamos más serio, más pero, serio digamos, de alguna sí. Manera, ¿no? Para identificar. Entonces ya le vas a dejar ese diseño. Sí, ya, este es el original, el único que me voy a quedar. Bueno, y entonces ya lo dijiste, nada más por presentaciones, cuando te llamen a la Roberto Paz, ya no regresas. Sí, ya no regreso. Ahorita por el momento no estoy bien. Bueno, pues ahí está la respuesta contestada. Mi muy bien, bueno, seguimos. ¿Hay pausa, amigo, o todavía no? ¿Qué dijo? Cinco. Ah. Bueno, Carlos Rosales. Cinco Rosales. Qué bueno que ya regresaste de Paco, lo que te llevaste, dice. ¿Qué? Que Carlitos, no me llevé nada, ¿qué? Aquí está todo, el teléfono, las bocinas, la compu, pues no se pudo sacar del monte, la verdad. No se pudo sacar del monte, la verdad, que estás en cabina, un saludo para ti y todos en cabina, anótenme para los llaveros, ¿cómo ves? ¿Quieren que se la apunten para los llaveros? Pues allá está anotado precisamente, y bueno, pues las cuestiones aquí es el público que también participa y hace este programa, pregúntele, pues que aquí estamos, ¿no? Así es, y bueno, nuestro siguiente invitado también ya llegó, como siempre, puntual, un poco tarde, pero es que no a ver, puntual entrar. Un poco tarde, estás contradiciendo. No, tú es mismo. Que no dejaban entrar, no pagó tenencia ya. No, bueno, es que también, pues sí es rudo, llegó aventando la... ¿Qué dices? No, no sé, acá Paquito me está distrayendo. ¿Qué ay, dijo? Mira, mijo, ahorita lo vamos a explicar precisamente o traducir. Ya tenemos un traductor aquí, como sí. En el Google, para que nos Botamán, diga. Botamán, no se te entiende el males. Ah. Este ¿ves? Niño. Este niño, o sea, ni a mí se ha ido, yo creo, el muchacho. Y no sabe ni persinar. Si a ver, ¿qué diga el padre nuestro, productor? No sabe, ¿no? ¿Verdad? No, qué barbaridad. Pues presenta a nuestro siguiente invitado. Pues ya está aquí, ya llegó precisamente. Desde Tonalá City. Tan mal que hablabas de los... No, bueno, pero yo te contaré yo después precisamente. Ay, también, no, yo nunca hablé de mal de tienes Tonalá. Ahí ahora sí que la parte principal, mi querido Botamán, y decirle a la gente que ya está aquí, el Rey Trueno, uno de los invitados también de Super Libre, que estrenando campeonato. Bienvenido, señor. Muchas gracias, un saludo a todos los que nos están escuchando. Oye, ya hacía falta escuchar. ¿Por qué ya no habías venido? ¿Por qué se hacen pues, todo? Vengo a subirte al rating, Botamán. Muy bien, nomás por eso, el rating anda abajo. Sí, no, pues obviamente siempre se han distinguido por ese rating, nomás que le hace falta ese pan amplio que tenía con la chica más ardilla y su refresco negro, que no falte. ¿Qué pasó? Ay, no falte. ¿La dieta esa, Tobea? Ahí va, poco a poco, ahí sí. La llevamos. Oye, ¿y el mandamás que surtía eso ya desapareció, ya no está con ustedes o qué cosa? Ahí anda también. Sí. Por cierto, que ahorita venía mi carnal con los panes, dijo. Ah, a veces sí. No. Que fueran por el refresco negro. Por el refresco negro, sí. Digo, si son picones, pues ya saben, muchachos, no. Ustedes bien apuntadísimos. No hay torta, pero ¿qué tal un picón? No, bueno. Pues qué bueno que estés aquí. Para el Botamán, los que quiera. Ah, los panes. ¿Quién no ves que ya es mi también? Vecino? Ya es mi vecino. Ah, sí. Ya son los vecinos. ¿También de qué parte? De la Madrada. Ah, mira. Loma Drogada. No, Paquito. No, es que es el audífono. Loma Dorada. Y del Rosario allá, ¿verdad? Así es. Y yo del Cerro de la Reina. No, yo siempre dije... llegando a Río Nilo y que la peste y que... ¿Pero qué? Pues allá no vive la peste. Si te contara que Botamán se cambió donde todavía tiran flechazos. ¿Sí? Donde el sol se regresa, el del aire te regresa. Allá también Ramón dice que tenemos bien a punto gente de Tonalá, también está allá levantando la voz también, ya está también. ¿También le entran los de Tonalá? Híjole, yo siempre vi bien de Tonalá, siempre me dije, qué bonito es Tonalá. No, y ahora allá decías que de la calzada para allá, los que somos del Sauci. ¿Qué es esa? Puerta de hierro. Puerta de hierro. Pues qué bueno que estés aquí, Rey Trueno, y platícanos pues esta lucha del pasado domingo donde pues se coronan campeones de tríos de Occidente. Pues tú viste, Botamán, desde las eliminatorias empezamos con pie derecho. La primera eliminamos a pues estos muchachitos, que un mentado nube roja, que un toro negro. Pues, ¿de dónde? Yo pienso que ni en su casa los conocen, ¿verdad? Uh-huh. Pero fíjate, me gusta esa idea que están abriéndole las puertas a los independientes para decirles aquí abiertamente que ahí están los campeonatos de pareja para los que se quieren, de tercia. Para los que se quieran apuntar, ya sean de aquí del consejo o donde sean. Pues sí, está, la cuestión es que hay que exponer, porque hay muchos que pues estarían en el campeonato, pero no lo exponían, digo, hay que ser sinceros. Sí. Un campeón debe de exponerse. ¿No? Así es, no es para tenerlo en la vitrina ya guardadito en la casa. O como decía la chica Mazardía, que usted lo empeñaban. Pues ahí fíjate lo trae, que... nomás que no. Fíjate que ya está empeñado, era lo que te iba a decir. Ahora sí está empeñado. Oye, ¿y tu hermano qué onda? ¿Por qué no vino? Pues el jale no lo deja. Bueno, más bien el mandil. Vamos a decir que el trabajo. Mira, hay que ser rudos arriba del cuadrilátero, pero pues hay que cumplir con las labores de la casa. Él tiene la última palabra. Dice, sí. Lo que tú digas, mi amor, está bien. Primero, trapeas y barres. No. Primero barro y trapeo. ¿Cómo ves? Uy. Entonces ahí está la decisión. Lo que yo digo primero, ¿verdad? Exacto. No está peleado con la caballerosidad. No, pues qué bueno. Oye, ¿te acuerdas cuando fueron campeones nomás por 8 días? Sí. Ah, qué bárbaro. No, eso ya no lo recuerdo. ¿Tú sabes, Botamán, que no ocupamos de campeones? No, yo lo sé, eran los campeones sin corona para nosotros, sinceramente. No, digo, y la verdad es que cuando un elemento... ¿Qué le vales, Paquito? Le das una arrastrada y la verdad lo humillas y dices, bueno, pues que ganen ellos como sea, yo ya lo humillé, ¿no es cierto? Así es. Tú sabes que a mi hermano y a mí nos gusta humillar, ya sea técnicos como ahora, por un decir, ahora vamos en choque de rudos. La semana pasada lo del campeonato también fue choque de rudos. Ustedes estuvieron presentes. Pues fíjate, una semana antes traemos a este muchachito Furia Roja, lo cual una semana antes él pierde primero que nosotros. Ya nosotros, mi hermano y yo, tuvimos que subir contra los Flies, enmendamos y salimos avantes de esa batalla. Sí. Y ya el domingo pasado, pues le tocaron regaños al muchachito entre semana de un servidor y de mi hermano. Y al parecer le sirvieron los regaños, porque el domingo pasado fue quien nos dio el triunfo. Sí, y hasta sopapos, porque sí lo vimos que lo integraron completamente, sacó la casta. Y ante un Joker que no es nada fácil. Así es, te digo, le estamos brindando todo el apoyo en los entrenamientos. Te digo, esta semana fueron muchos regaños por lo mismo, porque si se fijan, no sé si estuvieron presentes en la batalla de los Flies contra Freezer, no sé cómo se llama el otro muchacho. Freezer. Ah, pues con él perdió muy fácilmente, el Freezer le ganó. Y ya mi hermano y yo tuvimos que subir a enmendar la batalla y salimos avantes a eso. No, pues, se han acoplado muy bien con Furia Roja. Este es un trío que yo creo que va a dar mucho, van a visualizar mucho. ¿Y cómo es ahí el acoplamiento con alguien tan joven como Furia Roja? Pues mira, tú lo has dicho, es muy joven, ¿verdad? Esto se empieza poco a poco, dicen por aquí. Así como dijera vulgarmente, aquí hasta del más menso se aprende. ¿Por qué te vas a ver, Alejandro? No, está viendo a ti. Y luego... A ver, Botamán, él está hablando de toda la gente O sea, gente joven que tiene toda la leche adentro, como dicen así decían en el rancho. Por decir que tiene toda la energía, ¿no es cierto? Así es. Nada más hay que ubicarlos, porque hay muchos jóvenes que de repente se alebrestan y quieren hacer tragarse el mundo a pedazos. Ahora sí que, como dicen por ahí, lo suben a un ladrillo y se marean. Esa es la palabra. Claro. Así es que hay que bajarlo, hay que ponerlo al filo. Muy bien. Bueno, vamos a poner al filo al productor, porque si no nos va a cortar el micrófono. Caray. Que vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos. Amigos, los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha super libre. En el fútbol, el segundo tiempo es determinante para la victoria. Si quieres ganar, metes a tus mejores hombres y mujeres a la cancha, a los más preparados, a los que saben trabajar en equipo. Y eso es lo que estamos haciendo en el PRI. Vamos a continuar con grandes proyectos y no vamos a poner en riesgo lo que todos hemos logrado. El segundo tiempo está por comenzar. Quédate con el equipo del cambio. Quédate con el PRI. PRI, trabajando por lo que más quieres. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, super libre, aquí en Canal 58. Bueno, regresamos, amigos, Super Libre, y Paco Espinosa, bueno, pues... Eso va, lo último que dije. Qué bueno, porque la sede carnes, la sede canes, señoritas. Pero no les digas, no les digas podólogas, porque no. Luego... El domingo que el viernes que fuimos, amigo Eddie, allá donde fuimos a la reunión, al Tony Food, que por cierto le mando saludos a Tony Corona, llega una dama y le dice, buenas tardes, señorita, ¿cómo está? Yo solté la carcajada, dije, no, ¿cómo ves? En esos centros culturales tú tienes que ser caballeroso. ¿Qué dijo? Buenas tardes, señorita, dijo Tony Food, le mandamos saludos también hasta Tonalá. Bueno, Paquito, y mira, a alguien que no es mandilón. Tú que hablaste tan mal de él y que venía escuchando precisamente lo que tú le corroboraste al hermano, precisamente. Ya está con nosotros también el Mister, el único Mister Trueno que existe, oriundo también de Tonalá y campeón de tríos de Occidente. Bienvenido, señor. Muchas gracias por la invitación y antes que nada, un saludo a todas las madrecitas en su día y a las mamacitas también. Y claro que no, nada de mandilón, yo soy ahora sí que hombrecito. ¿Cómo ves? Oye, pero esa distinción que hiciste de entre las madres y las mamacitas, ¿no hay como que un parámetro? Pues un poco nada más, ¿no? Y luego, porque bueno, digo ya, ahora sí que hablando precisamente de ese campeonato que consiguieron, no a rajatablas, porque hay que decirlo, fue una muy buena lucha entre Rudo San del Diablo y lo vimos el domingo pasado. Claro que sí, mira, como lo comentan ustedes, fue una muy buena lucha. Yo pienso que la gente salió satisfecha con el encuentro que vio, porque como te comentaba a ti en la entrevista, además la gente piensa que en lucha entre rudos es muy enfadosa, porque no saben contrario. Entiende. Y yo pienso que esta semana fue todo lo contrario, ¿no? Sí. Esperemos que la dio y esté muy buena también. Oye, hubo de todo, llaveo contra llaveo, hubo hasta lances. ¿Cómo no? Pues sí, mira tú, Paco, nosotros lo dijimos, estamos preparados para ya sea, como te acabo de decir ahorita abiertamente, sean independientes, sean de México, les hemos demostrado que estamos preparados, más que nada que aquí en Guadalajara todavía hay escuela. Y vaya que sí, digo, para que todos aquellos que se apunten y hasta también nuestro invitado Draego, que de repente, pues ya vino aquí también a la Arena Coliseo, pues ahí está mi hermano, para que te vayas buscando tus otros dos. Ahí están los Skyboy. Fíjate. Que vayan sacando ficha. Es que, ¿sabes qué, Botamán? Eso sería muy bueno, intercalar con otros tipos de luchadores. No, claro. Porque de veras, la gente lo dice. A veces sí nos harta precisamente el que, pues ya sabemos hasta cómo se llevan a cabo los encuentros. Y enfrentar a gente de otras empresas, pues sería genial. ¿Por qué no? Digo, todos estamos... No, sería genial. Esto, ¿no? Por eso te digo que qué bueno que se les está abriendo la puerta, pues, aquí en la Arena Coliseo a todo luchador independiente. Así ya verían lucha de diferentes estilos, se puede decir. Y como lo hemos dicho siempre, ¿no? Yo pienso que en las arenas chicas es donde están los verdaderos luchadores, porque simplemente nosotros picamos piedras, estamos y aquí estamos, ¿no? Dando todavía guerra. Yo creo que ya son cerca de 10 años aquí en la Coliseo y nos hemos mantenido muy bien. A la gente le sigue gustando nuestro trabajo y esperemos así seguir otros 10 años más. Ahí y los que se puedan, claro. Oye, ¿y cómo sintieron a los hermanos Dinamita, a los hijos de Don Carmelo? ¿Cómo ven los muchachos? Jóvenes bastante fuertes, ¿no? Mira, como tú lo comentas, son jóvenes, entonces les falta experiencia, ¿no? Cosa que yo creo que mi hermano y yo no lo llevamos en un buen tramo. Van aprendiendo rápido los muchachos, pero yo creo que en experiencia sí nos lo llevamos un poquito. Y como dijo mi hermano hace rato, le tocó definir a Furia Roja y lo hizo muy bien, porque se está metiendo un poco a entrenar con nosotros y pues le estamos diciendo ahora sí que lo que maneja el profesor Daniel López, ¿no? Y lo está entendiendo muy bien el muchacho. Oye, y hasta los lances, como decía, vimos... Se le lanzaron unos topes que pensamos que no llegaban, pero los muchachos son largos, pesados y dieron en el objetivo, ¿eh? Pues sí, fue así, Paco, porque yo recibí a uno de ellos y no sé si alcanzaron a ver, me llegó con toda la cabeza aquí, sí, nomás sí. Porque alcancé a voltear la cara y créeme que sí me alcanzó a mover sí, un poquito sí, el quedar groggy abajo del cuadrilátero, ¿no? Sí, así es. Que fue ya el último que hicieron ellos, donde pierde la lucha Joker contra Furia Roja. Mira, yo te voy a decir algo, mucha gente piensa que los lances, ay, que no les pasa nada, pero yo he recibido lances mortales hacia adelante y hacia atrás, que no sé cómo, para dónde te mueven las vértebras, la cabeza, pero se te entuma el cuerpo. Yo creo que se te entuma el cuerpo un minuto, dejas la mitad de tu cuerpo, deja de funcionar cuando te dan ese tipo de golpes, te digo, te mueven la cabeza para un lado tan brutalmente que tu cuerpo se te entume. Entonces dice la gente, ¿por qué no se suben? ¿Por qué simplemente no puedes mover la mitad del cuerpo cuando se te avientan un lance que... Ya sea que te caiga mal o tú lo recibas mal. Entonces, por eso mucha gente ve que, ay, se quedó ahí abajo, pero es que no sabe el dolor que trae uno. inclusive se te duerme el brazo y lo puedes, como te digo, lo puedes mover, después del minuto puedes empezar a mover otra vez el brazo. Por eso ya después del minuto empiezas a andar otra vez como si nada, ¿no? Simplemente, Paco Botamán, yo ocupaba cirugía en mi hombro, lo cual no me la quise hacer. Hace 6 meses me aventé un lance, no me agarraron muy bien y se me desprendió los ligamentos que agarran el huesito de la clavícula y lo traigo hacia arriba. Me querían operar y no me animé, aquí estamos echándole ganas así. No, y es que también depende mucho de la persona que se lance, porque hay cada tipo que de luchador que se lanza con el codo engarrotado y aparte pues no tiene la flexibilidad, porque hay que decirlo, hay que darle al pecho, hay que darle precisamente, tiene su regla, tiene su por qué lanzarse, ¿no? Sí, claro que sí, bien lo comentas tú, hay muchos que se avientan y... Ya no son topes, ¿eh? Ya con el codo, con la mano, sí, ya muchos se avientan y ahí me acachas como puedan, sí, ¿no? Sí, y como sí, comentas, ahí me agarras, pues, compadre. Tienen que darle al blanco ahora sí, ¿no? Ahora sí que eso es como quien dice, ahora sí, a cacharlos, pero de rebote. Sí, porque aguas. Y de luego eso es falta de preparación, ¿no? Que los lances no salgan bien ejecutados, ¿no? Así es, ¿no? Más que nada, pues es una disciplina, ¿no? También el volar, el saber volar, más bien nada, porque muchos... Ah, es que nunca lo he hecho, pero a ver si me sale. Exacto, pregúntenle al Dragón Rojo. Y como dice el profe Sata... debes de hacerlo, practicarlo antes y no hacerlo ya arriba del ring, que se te ocurra, te voy a hacer esto, si no lo has practicado. Exacto, por ejemplo, Máscara Dorada, ¿no? Que se quedaba hasta tardísimo ya en la Arena México pidiendo permiso para seguir practicando, porque esto es de práctica, no es de intentos. Sí, no, es de 2-3 horas aparte, ¿no? Diera unos brincolines, diera hacer cosas así. Porque recordarán unas albercas. Albercas. Sí, exacto. El martes recordamos Botamán cómo salió Dragón Rojo volando y vaya que se andaba descuartizando. De la pasarela se aventó, ¿qué es? Unas tijeras allá abajo. Unas tijeras voladas. ¿Sí estabas en la arena? ¿Fuiste? El golpe que se escuchó, ¿no? Digo, la duela, no sé cómo haya quedado, me preocupé, pero por el dragón. Porque vaya que no lo había hecho, pero se lanza con todo y... Es raro que haga ese lance de dragón, ¿no? Y lo hizo y vean. Sí, de hecho, nunca lo había visto volar. No. Digo, es que muy pocas veces lo había hecho, pero solamente en un tope y a veces no muy bien ejecutado. Pero esta vez se voló. Yo no sé qué, la adrenalina, yo no sé qué demonios le pasó que se lanzó. Y pues no, obviamente no fue muy bien ejecutado el lance. Creía que todos los dragones volaban, perdón. No. Hay unos que... No todos vuelan, ¿no? Hay unos que hacen pan, pero luego te platico. Sí, Oye, déjame platicar con los hermanos Trueno, que toda la semana vienen casi... Pero los jueves no fallan, ¿eh? Le hacen a Rin... A ver, toda la semana vienen, pero los jueves no fallan. No, perdón. Bueno, ya me equivoqué. No, vienen casi toda la semana. Ajá. Los jueves, ¿qué es lo que quieres decir? Y el jueves es especial día para poder... No, vienen a... Hacen Rin, ¿no? Los jueves. Sí, claro que sí, mira, yo pienso que la preparación, no, ahora sí que los luchadores nunca dejamos de aprender la lucha libre y mi hermano y yo por eso estamos constantemente en los entrenamientos, porque igual aprendes de un preliminarista que de un estelarista, ¿no? Y eso nos ha inculcado mucho el profesor Daniel López Satánico, que tenemos que estar pegados ahí al gimnasio, estar entrenando frecuentemente y sí, pues prácticamente toda la semana estamos ahí. Oye, y el profe Sata los tiene como que son, a ver, ¿quieren calar con alguien a los Truenos? Sí, están, hablamos de Thunder, ¿no? Que a Thunder les tocó bailar las calmadas con ustedes. Fíjate que nos tocó entrenar un tiempo con Thunder, mucho tiempo, ahora sí que fuimos sus conejillos de India, se puede decir, pero pues éramos sus caladores, porque hay que ver. Claro que sí, y nos dijo el profesor Daniel que nos había comentado Thunder allá en México que le habíamos echado mucho la mano. Y vaya eso sí, sus golpes le costaron, ¿eh? Ah, no. Pues, no se fue limpio, ¿eh? A ver si te puedo pegar, porque está grandote el tipo. Dicen por ahí, de más alto caen, Paco. Sí. Ya ves, Paquito. No, y es que la verdad, digo, hay que decirlo, y son caladores, porque precisamente cualquiera que pueda llegar a hacerlo, y lo vimos con algunos elementos, como decíamos hace rato, ¿no? Que a lo mejor alguien les quiere dar el campeonato, pues sí, pero no necesitan, porque ustedes lo demuestran arriba del cuadrilátero entregándose cada vez. Yo siempre lo he dicho y lo hemos dicho desde que estábamos en las arenas chicas, que no se discrimina a las arenas chicas, pero nosotros tenemos un lema, es tu mejor carta de recomendación es tu trabajo, así de simple. Como trabajes arriba del ring, te vas a recomendar, y hasta ahorita nos ha funcionado eso. Muy bien. Simple muy bien. Y llanamente. Bueno, vamos a ir antes de la pausa comercial, Pablo Ramírez, muy buen programa, saludos a todos, a los invitados, y falta Lady Dark, ¿ya no va a venir al programa? Bueno, hay que decirle, precisamente Lady Dark, ayer las consecuencias se fueron a otro extremo precisamente y no se pudo venir para acá para llevar a cabo el noticiario, pero sí, vamos a seguir con ese rubro. No sé, porque sí, ya la gente la piensa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Carla Sánchez, saludos a todos en cabina y a los invitados. ¿Por qué? Ya otra vez, ¿por qué ya no sale Lady Dark? pues ya lo comentaste, ¿no, Paquito? Sí, exactamente, ha habido algunos detalles que han pasado, pero pues ya hablando con ella, esperemos que todo se regrese a la normalidad. Muy bien, Anselmo Ortega, gran amigo de Canal 58 y en lo personal, dice, ¿qué saben del ídolo? ¿Sí te acuerdan del ídolo ustedes? Claro, no, el ídolo Junior, no, del papá. No, a nosotros no nos tocó convivir con el ídolo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Por qué dices con el ídolo, señor? Con el ídolo, señor. No, tampoco, pues ya no son de tu edad. O sea, no son de tu edad, pues que no les ves. Claro que no, estamos a los 17 que tenemos. Por tres, ¿verdad? Ay, no, bueno. No, ya no sabe nada de él. Era un atleta completo. Saludos a todos en cabina y a los invitados. No, me quedo Anselmo, pues yo creo que el señor todavía anda... Está un poco dedicado a salud, pero no sé exactamente. Pues sí, lo hemos visto en algunas ocasiones, ¿no? Yo ya tengo rato que no lo veo, ¿eh? No, ya no hemos seguido su estado de ánimo ahorita últimamente. Y Anselmo me regaló una biografía del santo muy bonita, las voy a... Ah, por eso es tu amigo. Por eso es mi amigo, porque me va a traer más información luchística. Señores, saquen el picón para el estómago, porque si no nunca van a ser sus amigos. Bueno, vamos a ir a una pausa. Oye, tengo saluditos también aquí. Para Fabián Mederos, para Karina Silva, Akire García, para Mario Marín, Jimena Baltazar, Ana Amable y Tania García, que están comunicando a través de nuestra fanpage, que es súper libre. Ahí está, diles nomás esa, ¿verdad? Nomás la fanpage, nomás. Y nada más la fanpage está funcionando el día de hoy porque a alguien se le aguadó el cable de la laptop, entonces pues no. Se lo llevaron los trenos, lo empeñaron. Nosotros acabamos de llegar. Bueno, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. El reto. Aquí encontrarás sorpresas, invitados especiales y recuerda, escúchanos todos los martes, miércoles y jueves de 1 a 2 p.m. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Yo voy a votar por el verde por los vales de atención médica. Yo por las becas, para no dejar la escuela. Yo todavía no puedo votar, pero me late mucho que haya inglés y computación desde primaria. Yo voy a votar por el verde, por los vales de primer empleo. Todas son muy buenas propuestas. Ojalá las cumplan. Claro que vamos a cumplir, como cumplimos todas las propuestas que hicimos en el 2012. Ayúdanos con tu voto. El Partido Verde sí cumple. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. En esta esquina, la información y la alegría, ¡Súper Libre! Y en la otra esquina, la tristeza y la amargura y pocos años de experiencia. ¡Juego con mi fin! Quítate la máscara. Tú también, quítate la máscara. Quítate la máscara. Y quédate con nosotros en Super Libre, apasionados de la lucha libre. Si vas a un lugar cerca, hazlo caminando. Así ahorras tiempo, evitas el tráfico y lo mejor es que haces ejercicio. Hay muchas maneras divertidas de mantenerte en movimiento y así quemar calorías. ¿Te conviene? Tú sabes lo que es bueno para ti. Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. En el amor también hay horarios. No te adelantes a ser papá. Si quieres seguir con tus planes, actúa seguro. No se trata de prohibir, se trata de prevenir. Quedar embarazada debe de ser lo más bonito que le puede pasar a una mujer, no a una niña. Si vas a ir a la fiesta, lleva globos. Lo caliente no quita lo inteligente. La responsabilidad es tuya. Es de todos. Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro. CONAPO. ¿Qué tal, amigos? Les habla el hijo del Rayo de Jalisco, Rayman. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre, y tenemos cortesías para hoy domingo, para el próximo martes de Glamour. Y cortesías de parte de Drago, a ver, vuélvele a decir al público. Para el 23 de mayo. Diles en dónde, cómo es el que llamen, la mamacita o mamá. A la mamacita. Ahí está. A ver, no hagan distinciones, porque luego se van a poner roñosos. No, diles cómo está, para que se ganen esa cortesía, para que vayan el día, ¿qué? ¿23? 23 de mayo, en el Domo de la Solidaridad. Sábado 23 de mayo, para que sea más Exacto, así es que, digo, se va a escuchar feo, pero así es la palabra. Yo no estoy de grosero, ni mucho menos, pero apunte a su madre. O sea, la mamá es precisamente lo que dicen, la mamacita, pero van a decir, ay, están jugando. No, no, no, apunte el nombre de su mamá y entonces ahí puede participar para los pases que va a dar Traego, que ya lo dije en las redes sociales, así lo estuvo haciendo, aunque algunos se molesten. La pregunta que él hizo, de primera fila, exactamente, ¿no? Ahí ya está. Para que usted, pues, apunte, llame, apunte y diga el nombre de su mamá. Ahí está. Entonces, también para que se anote para los llaveros, Alejandro, para los llaveros y para la camiseta. Para los llaveros, para la camiseta, para boletos para hoy domingo en la Arena Coliseo y para boletos para el martes también aquí en la Arena Coliseo. Está poquito, ¿verdad? Simple y llanamente. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar al cuatrero? Al cuatrero, no, Sansón. Sansón, que el domingo pasado, pues, platicamos con él después de esta batalla que dieron con ustedes. Y reconoce el muchacho que, pues, la verdad, ganaron bien ustedes. Lo vimos todos. Claro, vamos a escuchar a Sansón. Super Libre. Paquito Espinosa, pues estamos aquí con un gran perdedor. Fue una lucha de campeonatos de tríos de parejas de Occidente, donde alguno tenía que perder. Exactamente, digo, entre rudos anda el diablo y lo vimos desatado precisamente los hermanos Dinamita, Sansón, nuestro ahora sí que entrevistado. Pues ahora sí, la verdad es que vimos una lucha entregada, no alcanzó. Así es, como lo mencionan, uno de los dos bandos tenía que perder y esta ocasión nos tocó a nosotros. Nosotros dimos el máximo, esta ocasión nos tocó perder, pero nosotros entregamos el máximo por estos campeonatos y esperamos una revancha. ¿Cómo viste la lucha? ¿Cómo sentiste la lucha? ¿Hubo de todo? Pues en la lucha hubo de todo, hubo rudeza, también llaveo contra llaveo, que dicen que los rudos no sabemos llavear, ahí demostramos limpiamente el llaveo contra el llaveo, castigos, tuvo reñidona, yo pienso que ahí iba y lástima a Joker, pues le hicieron un castigo y pues ya no pudo recuperarse. Oye, y aparte los vemos a los Dinamita, cuán largos son, pero todavía tienen esa habilidad para lanzarse unos topes que vaya, mis respetos, porque lo hacen bastante bien. Yo no quisiera estar en el lugar de nadie para que les caer ahí. Así es, mira, es que de campeonato uno tiene que demostrar todas sus cualidades, desde llaveo, castigos, y hasta nos tocó volar, fíjate, nunca había volado aquí en la Coliseo, y hasta topes nos aventamos Jimmy Carnal. Sí, porque con su peso y estatura es difícil que se lance, y le salió bastante bien. No es tan normal que de nuestra estatura y nuestro peso aventemos vuelos, y mira, nos aventamos uno. Bueno, la escuela, precisamente, ya lo saben que el tío, pues, tiene la madera suficiente como para enseñar, y si no, pues, a riatazos aprende uno, porque ya sabes que la escuela así debe de ser. Claro. Lo que sí... Ahora sí que felicitarlos, porque digo, no siempre se gana la lucha libre, pero la lucha libre da muchas revanchas. Así es, y esperamos la revancha, porque la verdad tenemos ganas de unos campeonatos de aquí, del Consejo Mundial y de la Perla de Occidente, para ser unos dignos representantes de aquí de la Perla de Jalisco. Oye, ¿qué le dijeron al Joker al ver que estaba eliminado y que se había terminado? Pues ya, ¿qué le quedaba de decir? Pues échale ganas y párate, porque ya no se podía parar, pero... ahorita platicamos y vamos por la revancha, y ahora sí vamos por esos campeonatos. Bueno, pues ahora sí que Sansón, el cuatrero, pues ahora sí que entendemos que han de estar, pues no tristes, pero sí desconsolados, porque vaya, esto se tiene que volver a repetir porque fue una muy buena lucha y la verdad la gente lo disfrutó bastante, estaba dividido el público. Así es, el público está dividido, en ocasiones hasta escuchaba, creo que nos apoyaban más a nosotros a pesar de que era Rus contra Rus, se dividió con nosotros y gracias a todo el público que vino, nos apoyó y a toda mi gente dinamita que siempre lo está apoyando. Oye, por último, la gente de Guadalajara ya los... como en casa nos quiere, los seguidos se presentan ustedes aquí. Así es, ya aquí la Coliseo ya nos adaptó, siempre que venimos a presentarnos nos acogen muy bien al entrar a la arena, al salir y arriba del ring. Oye, ya se me decía que volaba el dinero, ya sabes que en la lucha de repente así se les premia, pero qué bueno que no, porque luego salen las poderosas, así es que mejor tranquilitos, vamos a descansar y la verdad, la suerte viene más adelante. Así es, esperemos y echarle ganas, no hay de otra. ¿Qué le quieres decir por último a tus amigos de Super Libre? Ah, pues a todos los amigos de Super Libre, que aquí sigue la dinamita prendida y vamos a seguir para adelante para que nos estén apoyando. Muchas gracias, Paquito. Pues ahora sí que ya lo tuve usted aquí, a los dinamita todavía con la esencia y la presencia, esto no se puede perder. No se lo vaya a perder los hermanos dinamita aquí en Super Libre. Pues ahí está lo que dice Sansón. ¿Qué opinan los hermanos Trueno? Pues mira, yo creo que como dicen ustedes lo vieron, ganamos bien, le tocó a definir a este Furia Nazi, ganó muy bien y yo creo que en la lucha fue buena, en particular a mí se me hizo muy buena lucha. Y qué bueno que no fue la revancha para ahora, sino otra vez nos aplican la de la semana de campeón. Sí, ¿verdad que sí? No invoques, ahora sí que de ese tipo de mentalidades, porque... Ya pasaron de una semana, ya... No, ahora sí que ya lo podemos hacer presente, ya pasó una semana con el campeonato, ahora sí que lo que venga. Sí, claro que sí, ya los que vengan a retarnos, los que quieran, ya tenemos la semana completita ahora sí, de campeones, y pues vamos a echarle para adelante, ¿no? Muy bien. Oye, ¿cómo se han sentido los martes de Glamour? Ya los hemos visto también ya en programación. Fíjate que nos toca el próximo martes y pues también nos hemos sentido muy bien, por supuesto que nos exigen un poco más estar luchando para todo, que el público ya ves que no se mete muy bien para la televisión y para todo eso, y pues nos hemos sentido muy bien, ¿no? ¿Tú también te has sentido como pez en el agua? Así es, Botamán, pues ya como dice mi hermano, tenemos 10 años aquí, ya sabemos por qué modo entrarle a la gente y... Como dice mi hermano, los martes nos exigen, si la gente ya ves que es puro despapalle, nos exigen más para las cámaras que así que para la gente. Sí, no es que... Y Paquito, ¿y los penachos que sacaban ya, los están empeñados o qué? No, eran máscaras. Eran unos penachos, ¿no? No. Es que mira, para el hombre le da lo mismo, que lo mismo, entonces... ¿Y qué pasó con eso? Qué bueno que lo tienen en Tonalá, ¿eh? Mira, son unas máscaras que te voy a decir una anécdota, un día que fuimos a luchar allá a Salachitán, que es donde es esa fiesta, ¿no?, de los mentados tastuanes. Llegó el Fraile de la Muerte, tú lo ubicas a Fraile de la Muerte. Ah, sí, gran amigo. Gran amigo, un saludo donde esté. Y le dijo a un niño, te voy a dar una máscara de místico original autografiada por una máscara que traía de Tastuán. Uh-huh. Y el niño le respondió que no. Porque le dijo, mi máscara vale más de 5,000 pesos. Ella nomás le contestó, Fraile, pues ¿cuánto crees que vale la de místico? No, pues mi máscara vale más, le dijo el niño. ¿Cómo ves, Paquito? No, bueno, pues es que, si él así lo veía, pues es válido, ¿no? Porque el niño se figuró que eso es lo que le podía valer más que el otro. Sí, claro que sí, aquí lo que cabe que Fraile lo quiso impresionar con una máscara del místico, que era cuando andaba en su apogeo muy bueno, y sí, le dijo al niño, no, gracias, mejor quédate tú con ella, yo me quedo con la mía, ¿no? Es que, a no todo el mundo le gustaba el místico como luchaba de alguna manera, pero pues marcó la pauta en la lucha libre, de haber dicho, pues aquí me agarro para poder hacer el trueque. Sí, claro que sí, pero pues le salió ahora sí que el tiro por la culata al Fraile de la Muerte. Bueno, saludos. Y hablando de gente del DF, ¿algún rival difícil que te digas, ay, este me ha puesto a sudar? Pues mira, yo pienso que todos los rivales, tanto del DF como de las arenas chicas, como de todo lado, yo pienso que son difíciles, ¿no? Porque al momento de pisar la arena Coliseo, vengas de donde vengas, es porque tienes algo de escuela, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que estar aquí en la arena Coliseo, no es nomás de venir y aunque hubo una administración por ahí que sí llegaron unos que qué bárbaro, ¿no? Pero yo pienso que cualquier luchador que nos toque a nosotros, nos es difícil mientras le agarramos el modo, ¿no? Como te comentaba antes de Palacio Negro y Metal Blanco, ahorita sí. Titán y Tritón. Sí. Son muy aéreos, pero en un momento tienen que poner los pies en la lona, ¿no? Y ahí es cuando hay que aprovechar. De rivales difíciles de México, yo creo que todos los rivales de México son difíciles, ¿no? Porque... supuestamente ellos vienen con la idea de que son mejores que nosotros los de aquí de Guadalajara y resulta pues que estamos al nivel, estamos a la par, ¿no? O sea, yo pienso que aquí todavía hay escuela, todavía tenemos de dónde sacar más elementos, que no se nos dé la oportunidad a muchos, pues es, no sé, cosas administrativas, no sé, pero yo pienso que aquí hay mucho elemento bueno que puede estar en México ocupando los lugares que otros ocupan. Sí, como mira, pues, Tamar, muchas veces le batalla más con un elemento que sea independiente, que le den la oportunidad al Coliseo, que con uno que venga de México. ¿Por qué? Te voy a decir, porque el independiente que pone que sea aquí de las arenas más humildes, al pisar la Coliseo viene con todas las ganas del mundo, viene con sed de triunfo, y muchas veces le batallas más con un luchador independiente que uno de renombre que ya venga de México. Y sí, mira que sí. Que él salió aquí de la arena Coliseo y volvió en la Liga Elite y vaya, dice que sentía nervios. Sobre todo el agarrón con Dragon Lee, ¿no? Un duelo de dragones, como le decía. Sí, no, un luchador muy recio aparte. Sí, vaya. Y que creció en muy poco tiempo, digo, son muy jóvenes ambos, y como dice el Rey Trueno, ¿no? El que viene de fuera, por llamarlo de alguna manera, el que viene independiente, viene con todas las ganas de querer demostrar lo que demostraron ese día. Sí, así es, ¿no? Pues demostrar que tienen las cualidades y las bases para enfrentarte a cualquier luchador, más que nada. Y vaya que sí. ¿Cómo has visto el regreso de luchadores, como ejemplo, los Flash, Pepe Aguayo? Pues mira, yo pienso que el regreso de los luchadores que formaron una época aquí en la Arena Coliseo es muy bueno, ¿no? Porque así como la gente pudo tenerlos como ídolos, puede regresar esa misma gente a verlos, ¿no? Y yo pienso que para la competencia de los que ya estamos y que regresen ellos, es muy buena, ¿no? La competencia esa. ¿Y tú, Rey Trueno? Pues mira, Botamán viene, como tú dices, viene el regreso, pero no sé si dejaron de entrenar un tiempo porque se ven... Fuera de ritmo, andan, pesados. Exactamente, andan fuera de ritmo, pesados. Y nosotros, pues, tú mismo viste la semana, hace 15 días, perdón, nosotros, pues, no dejamos de entrenar y traemos un nivel muy diferente. Sí, sí, sí. Y se notó precisamente, digo, los Flash no es que estemos diciendo que estén viejos o acabados, pero como bien lo dices, o sea, cuando dejas de entrenar, cuando dejas de seguir tu rutina, pues vienen las mermas y ahí están las consecuencias. Oye, Paquito, una lucha que no me gustó nada de ellos y yo esperaba más, ¿te acuerdas contra los Pitbull? ¿Qué pasó en esa lucha, eh? Pero hablamos de gente, pues. Que me acuerdo y que tampoco a mí me gustó para nada. Bueno, es que yo, como era lucha rudos contra rudos, dije, no, va a estar. No, bueno, pero es que como te digo, o sea, gente que regresa que no tienen el mismo ritmo. Es lo que estaba comentando Paco, ¿no? Volvemos a lo mismo. Nosotros traemos un ritmo y ellos traen otro. Entonces, su ritmo era muy lentísimo. Con la Phantom le estaban luchando. ¿Qué podríamos hacer ahí nosotros? Por más que los quieran mover por los físicos de los señores, no. ¿Era fue en martes eso? Fue en martes. Fue en martes, ¿verdad? Fue en martes. Te quiero decir que yo estaba pensando, ay, aquí se acaba esta lucha. ¿Qué se me hace que me meto y me pongo el toque de espaldas yo solo? Sí, me fauleo y le digo que yo solo y que me descalifiquen, o sea, a mí mismo. Hay un momento que tú como luchador dices, ay, ya, esta lucha claro ya. Claro no, que man. Sí, claro que sí, tú sientes el ritmo de la lucha y lo vas sintiendo y llega el momento que te desesperas y dices, no, esta lucha no está sirviendo, ¿no? Entonces, pues yo pienso que esta lucha, yo pienso que fue una de las peorcitas que di aquí en el concepto. Que volteas y ves al público que no reacciona. Se anda hasta durmiendo, Botamán. Sí, hasta dices que... bostezando la gente. Es que, güey, tú quieres moverte y... Pues, por más que quiera uno ponerle incluso también la jiribilla como para narrar, pues... Desgraciadamente no se puede, ¿no? Porque estamos viendo lo que estamos diciendo. Exactamente, ustedes están narrando lo que están viendo y qué pudieron haber narrado ese día. No, le echábamos viendo otra lucha, ¿no? Sí, no, es que incluso pues a la gente me decía, es que pues si así se como están luchando, lo están narrando, qué feo, le digo, no, es que sí, la verdad. Como así como lo están viendo, lo están, ya se acabó la primera y la segunda y ya. Se acabó. Y ya me están viendo a subir yo solo. Sí, cuéntale, no, Willy, sí, ya. Cuéntame y me voy. Bueno, antes de ir a la pausa, Ramón Vázquez, saludos a todos en cabina. Anoten el paraboletos de hoy. Arriba Tonalá, ya ves, gente Tonalá. Oye, también por acá tengo a Francisco Ortega, el tocayo, que nos escucha en Manuel Doblado, en León, Guanajuato. Dice, saludos para todos en cabina y para los invitados. Un saludo especial para mamá Chole y para mi esposa Miriam, que estamos celebrando y escuchándolos en el Día de la Madre. Muy bien. Están invitados a la comida, pues si fuéramos... Hasta Ciudad Manuel Doblado, no, pues ahorita llegamos a hablar. Algo que ibas a hacer. Ah, ya hay que anotarlo para los llaveros. Se estaba a anotar para los llaveros a Francisco Ortega. Sí. Y también invitarlos a que vean nuestro canal de YouTube, que es Programa Super Libre en YouTube, donde tenemos ahí la mayoría de las entrevistas que pasamos aquí en el programa. Ok, vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos de Guadalajara? Los saluda la reina Isis. No se pierdan Super Libre en Canal 58. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. CECOP 2015-01-10-PS02. La opción del empleo era muy poca. No había oportunidades. Cuando llega él, todo cambia. Carreteras nuevas. Tlajumulco creció. Por dar las facilidades de poner negocios. Hubo empresas que empezaron a ver que aquí hay cómo empezar a crecer. Empezaron a invertir. Han hecho que el empleo crezca. Estamos más cerca de nuestras casas. Y tengo más oportunidad de convivir con mi familia. Lo hicimos con Alfaro. Si aquí se pudo, porque en Guadalajara no. Enrique Alfaro. Buen gobierno. Guadalajara. Movimiento Ciudadano. Ahora le está castigando. Ahora, hijos de la montoneros. Este hombre, que vaya, les faltan. Los dos se ponen de pie en este toma y daca. Es el que sale gandalla. Vieja, ya llegué. ¿Qué quiere mi rey tan guapo que le prepare de cenar? Unas pellizcadas de chorizo. Super libre. Mándala a la lucha. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Habla Andrés Manuel López Obrador. Si hay salida, todo depende de acabar con la corrupción. Los delincuentes comunes son niños de pecho en comparación con los políticos corruptos. Se roban 500,000,000,000 cada año. Por esa corrupción hay pobreza, no hay trabajo. Por esa corrupción hay inseguridad, violencia, aumentan los impuestos. Tenemos la fórmula, acabar con la corrupción y que no hay un gobierno rico con pueblo pobre. Si confías en mí, vota por Morena. Este 7 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. De culminar. Drago, ¿algo que quieras comentar antes de retirarnos? No, pues muchas gracias por la invitación y feliz día para todas las mamás. Que se lo pasen a gusto, que vayan al último. Próximamente, entonces, repetimos, ¿dónde te vas a presentar? El 16, Arena Roberto Paz, Chilanga Más. El 22, Arena Roberto Paz en Casta de Campeones. Y el 23 en el Domo de la Solidaridad. Hoy estás en la Arena Jalisco. Hoy estoy en la Arena Jalisco. Donde regresa Joe Leader también para... Ah, por cierto, el próximo domingo tenemos invitados a Black Terry, ¿eh? A Black Terry. Viene el próximo domingo, ¿eh? Oye, y decirles que en la Arena Jalisco... El dueño de la Arena Jalisco, El gato mayor de la Arena Jalisco. El patrón. Quiere el patrón. De... Ay, Drago. Es mi patrón. Es el patrón. Sí, ponme patrón. El patrón de la Jalisco. Él es el gato, el único dueño es el abuelo Carrillo, al cual le mando saludos todo el tiempo que lo veo. Quiere invitar a todas las madres gratis a la Arena Jalisco. El día de hoy. Sí. Todas las mamás gratis entran a la Arena Jalisco. Ah, mira. Para que se apunten, digo, esto es cuestión de llegar ahí y decirle soy madre, ¿no? Digo, a lo mejor alguna que de repente se ponga por ahí sus moños o con la entrada, pero todas las mamás, no sé cómo lo vaya a comprobar el señor encargado este de la arena, pero que le vayan y le digan a él, porque él fue el que publicó en su página de El Arena Jalisco. A ver, pero ¿cómo la promoción? ¿Va el hijo acompañado de la mamá? ¿Puede ir la mamá sola o cómo? ¿Puede ir la mamá sola o acompañada? ¿Pero cómo comprobará que...? Bueno, ¡ah, Paquito! ¡Ya vas a empezar! Vaya, póngase de modo ahí, dígale al gato. Póngase de modo, noche. Lo que importa, Paquito, lo que importa es que asistan a la lucha. Y que vayan mamacitas, mamás, mamazotas. Y digo, váyase todo acompañada, porque ya está escuchando acá estos engendros que de repente andan investigando a ver qué onda con usted. Así es que todas las mamás entran gratis a ver en Jalisco por orden del gato mayor. Del señor Al Carrillo. Ay, Dios santo. ¿Cómo le alaban? Bueno. Bueno, y hablando precisamente también, traigo a agradecerte precisamente este espacio que nos has brindado. Y ojo, que no se te vaya a subir, sí, mi hermano. Sí, porque hay unos que se suben. Porque se aquí marean. El micrófono está grabado. No, no, nada de eso. Digo, porque ya vas a otras empresas y de repente luego si llegas Acuérdate, estar en otro lado y así va, así se van creciendo, así llegaron a ser los grandes, ¿eh? Sí, no, no, no, nada de eso, hay que ser los pies en la tierra. Bueno, ya y, está. Y mirar de vez en cuando las estrellas. Este desgraciado ya está poeta, tú que eres poeta. No, es que yo para arriba volteo muy poco, tú para abajo no sabes voltear, por vida de Dios. Y los hermanos Trueno, el Rey Trueno, ¿qué quieres de comentar al público antes de irnos? Pues hacerles la cordial invitación, ahora en punto de las 6:15 de la tarde, aquí los esperamos en su arena Coliseo de Guadalajara. A ver. Sí, claro que sí, ya lo dijo mi hermano, dijo invitar a toda la gente, ya que hay muy buenas luchas, muy buena función, los esperamos. Y antes de irnos, quiero mandar un fuerte saludo, muy fuerte saludo a todas las madres del mundo. Exactamente. Oye, y hablando de dinastías, ¿qué onda ahí? ¿Veo a sus hijos entrenando? Pues mira, ya le puse a mi hija la Lady Trueno, imagínate. Ah, caray. Yo fue lo que le dije, tienes que salir como tu papá, si no, mejor ni te metas. No, me vas a bajar, me da tanto sacrificio, claro que mi nombre, ¿verdad? Mira que yo le dije antes de que iniciaran esto de la lucha, le comenté, si no te gusta la lucha, no te metas. Claro. Porque no, a nosotros, nuestros profesores nos decían, si no te gusta la lucha libre, sácate mucho ahí, no estés ocupando el lugar que a otro sí le guste. Y lo mismo, las mismas palabras se las dije yo a mi hija, yo te apoyo en cualquier deporte que quieras. Si no te gusta la lucha libre, el deporte que quieras yo te apoyo. Pero si te gusta, échale ganas, porque como mujer tienes que ser buena luchadora, porque yo he conocido luchadoras, mujeres, que luchan simplemente vamos a amapola. Sí. Ah, o sea, bárbara. Voy. ¿Tu hermana también, la comandante? No, mi madre. Aunque sean técnicas, voy la silueta también. Sí. O sea, son mujeres que se mueven muy bien arriba del ring. Y yo le dije eso a mi hija, si vas a meterte a la lucha, tienes que moverte un 50% igual que yo, si no es que mejor que yo. Claro. Aquí se va a figurar, no hacer figuras, y para figuras en Tonalá. Así es. Para que aprenda la niña. ¿Y Rey Trueno? Pues de mi chavo, ¿qué te puedo decir, Botamante? Ya te ha puesto tus arrastradas en la orilla. Los picones son con el chavo. Es que se pone a luchar conmigo, pues le doy chance. Está el papá, ¿qué te dice? Papá, me hace eso. Dame, eso sigo yo. No, mejor ahí muere. Pero si él anda de caliente, como dicen en el barrio. ¡No, Paquito! ¡En el barrio! Paquito, ¿no? Pues si anda así, pues, o sea, dale, Botamante. Oye, no, es que lleguen temprano. Díganles que lleguen temprano. Uno llega y al baño, y dura ahí horas. Ya que corrimos, sale. Es coyotón. Y tu hija, ya que corrimos también. No, dile. Son que coyotones. Fíjate, pregúntale a mi hermano. Yo estaba así. Él estaba levantando pesas y yo acostado en las gradas. Cuando luchábamos en las otras arenas, yo acostado en las gradas, él levantando pesas, ya no, yo acostado en las gradas bien feliz. ¿Así era? Pues es que a lo mejor la sangre ya. ¿Sí? Vete, carnal, ¿qué le decías? Me pegas la hueva, pues si no, sácate para allá. La flojera. Exactamente. ¿La hueva se come o qué? Esa, o sea, cada quien. Entonces, tú la has comido, ya sabes que de repente la de pescado más. Ay, que los picones están allá, muchachos. Ah, cinco, pásenle, métanse para acá, por favor. Sí, hagan fila. Váyanse formando. Que los picones allá, hay unos muy buenos ahorita. Vayan preparando la canasta, muchachos. Pues nos dio mucho gusto tenerlos de nuevo aquí después de que se hacen ya del hogar. Ya, no, del hogar no había situaciones que no podían ellos salirse por la tangente. Ah, no, no es que andaban crecidos. No, no la tenían pelón a venir para acá, entonces dijeron, pues, mejor cuando sea el momento de cada uno. Mira, yo creo que ustedes nos conocen, nosotros tenemos los pies bien puestos en la tierra y nunca se nos ha subido. Yo, de mi parte, yo trabajo los domingos, se me pone muy difícil. Sí, me consta. Ahora alcancé a llegar porque entramos a las 5 de la mañana, pero no. Aquí estuve un ratito con ustedes y me dio mucho gusto acompañarlos. Afilando los picones desde las 5 de la mañana, Botamán, eso es un profesional, señor. Alejandro, ¿qué les quieres preguntar a los Trueno? Bueno, pues, ¿qué planes tienen ahí a corto plazo en la Arena Coliseo? ¿Qué es lo que quieren ahí? ¿A qué metas quieren llegar? Pues, planes son muchos. Mira, las metas son, traemos ahorita en mente, queremos ir a pisar la Arena México. Andamos ¿Quieren ir así? Sí, queremos echarle los kilos para ir a demostrarles nada más que nada la escuela que hay todavía aquí en Guadalajara. Sí, esta es la meta que tenemos nosotros, ¿no? Queremos ir a pisar la Arena México y ahora sí, ya pisando la Arena México, que se acabe el mundo, ¿no? Sí. Queremos ir a demostrar que todavía tenemos mucha calidad para dar allá. Y vaya que, digo, sí fueron visualizados de alguna manera porque alguien habló bien de ustedes. Desgraciadamente, como dicen, algunas oportunidades no llegan para todos, así es que pues hay que buscarlas también, ¿no? Así es, Paco, no hay más que seguir picando piedra y a ver si se nos llega a dar la oportunidad. Bueno, pues ahí está mi querido Botamán. ¿De qué haces? Es que acá, mira, aquí es lo que ponen allá los de producción. ¿Trajeron picones del horno? Ya dicen, ¿no? Son de la olla. Son de esa marca. ¿Cómo ves? Raza. Nomás prometen, parecen políticos, ¿verdad? La próxima, dile. La próxima, ¿eh? Para la próxima que venga. Lo que pasa que es algo muy cierto, hoy no hicimos picones, hice puras donas. Ya ves, puras medallas. Medallones. Carlos Rosales, qué bueno, ya puse esta, qué bueno que ya regresaste. Va, lo que te llevaste, Paquito, que regreses lo que te llevaste. No, yo qué me llevé, pues la computadora tú te la llevaste a empeñar. Pues muchas gracias a los ganadores, Alejandro. Ok, los ganadores, ganador de la camiseta es José Nazaret. Ganador de llaveros está Moisés Tachiquín. ¿Pachequín? Tachiquín. Ah. Hugo Medina y Carlos Rosales. Y ganadores para boletos para hoy, Salvador Jaramillo, Juan Martínez y Sergio Guzmán. Muy bien, pues para ellos lleguen temprano a la arena a las 5 de la tarde, 5 y media más tardar, porque si no después ya no les entregan sus cortesías. No des ideas, porque llegue temprano, si te da miedo pues no andes exterminándote. Llegue temprano. Oye, ¿cuándo grabaste ese tono para tu teléfono? No, yo no soy. Eres tú. Ay, Botamán, es como que Cantinflas nos dijera que no cantinflea, por Dios, no seas ingenuo. Pues muchas gracias de nuevo ya a Ramoncito Vázquez, como siempre, muy profesional, saludando. ¿Ya es el telefonista oficial? ¿Eh? Ya, mira, ya, como se metió como la humedad. Sí, ¿verdad? Sí, ya. Ya, eso, es que es de familia acomodada. Sí. ¿Cómo? Cualquier rincón se acomoda. Y allá el productor Javier Sáizar, que... Ese sí trabaja. Y hasta deshoras de la madrugada. Muy bien. Pues, gracias a todos ustedes. Gracias. Nos escuchamos al rato, mi querido Alejandro Espinosa. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde de domingo. Nos escuchamos al ratito en la transmisión en vivo desde la Arena Coliseo. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto.